Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Al final... Buenos días, ya arrancamos en este matinal de Radio Villa Francia, acá flotando desde la radio. Comenzamos este día jueves de matinal. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que nos puedes escuchar también a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone que también alcanza a llegar a distintas partes y en la comodidad de tu celular. Comienzo saludando a quien me acompaña acá. Buenos días, Joaquín. Buenos días, Antonio. Amanda está por entrar, pero está justamente viendo asuntos acuáticos que nos están ocurriendo en este momento en el matinal de Radio Vía Francia y en la radio en general. Bastante mojado, les anuncio por si no se ha dado cuenta que está lloviendo. No voy a decir que está lloviendo tan fuerte porque si no me van a empezar a reclamar desde Concepción, Osorno, Valdivia, Puerto Montt o cualquier parte más de acá al sur, incluso Rancagua, de que estamos reclamones, etcétera. Pero la verdad está lloviendo muy fuerte y está todo inundado y apenas pude llegar, no creo que pueda salir. Pude llegar pero no creo que pueda salir, me mojó un colectivo, la micro no me quiso parar. Me atacaron con paraguas, pero bueno, estoy acá justo ya y bien dispuesto a estar compartiendo junto a usted esta mañana acá en la Radio Vía Francia. Así que bien, ahí contento a pesar de todo y a pesar de estar empapado. Voy a ver si durante el programa logro cambiarme. Así que eso pues. ¿Tú cómo estás, Amanda? Súper bien. Muy contenta. Contento, señor, contento. Contento, club. Contento, club. Aquí, nadando, iniciamos igual el matinal. Estamos, así dice por lo menos el aviso a través de Twitter. Sí, un poquito inundado, pero no sé si tanto. Lo bueno es que por lo menos hay partes importantes que hoy día ya no están inundadas. Pégame unos nylon, por favor. Traga los flotadores. Pero a pesar de todo, estamos acá. Saliendo, vamos a estar revisando las informaciones. Como dijo Joaquín, sí le avisamos que Santiago está lloviendo y mucho. ¿Saben cuánto está proyectado que llueva acá? No sé. 80 milímetros. ¡Auch! Yo no sé cómo vamos a resistir. Me disculparán la gente del sur, pero que se jodan. Acá lo estamos acostumbrados. Bueno, acá llueve, la verdad, una tarde y queda la cagada. No, no sé, pero llovió. No sé si vamos a aguantar hasta el domingo. Ha sido mucho. De hecho, ya está todo inundado. Llevamos un día recién lloviendo. Pero bueno, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es tratar de zafar como sea. Ayer estuvimos hablando de eso. De hecho, terminamos un poquito antes del programa para subirnos al techo, lo arreglamos y todo. Y quedó estupendo. Pero ahora de otro lado, así que da lo mismo, pero estamos acá las goteras son porfiadas. Eso es un viejo principio de la vida, las goteras son porfiadas. E insisten, y buscan su camino. Oye, dice, un abrazo fraterno, Landazuri, necesitamos bote en San Bernardo. Acá también. O traigan un bradit con un remo y nos ponemos arriba de él, dice Landazuri. ¿Dice eso? No. Vaya. Solamente dice que necesitan bote en San Bernardo. Está fuerte la cosa. Y no cualquier cosa. Y no para, si es el punto. No ha parado en horas. Intensamente. Y siento que está como más fuerte que hace un minuto. De hecho, bueno, uno que está por acá en la noche... Se sentía fuerte la cosa. Pero bueno, en fin. No vamos a llorar nuestras penas con el tema de la lluvia. Afortunadamente, que tanta este falta sector... también nos hacía. Sí. Pero no sé si tanta. Es la típica mal karma. Ojalá llueva, pero ojalá no llueva como siempre llueve acá, porque si no queda la caga. Y Dios tiene su humor, po. Un humor bien, bien llamativo. Sí. Pero, en fin. Vamos a estar conversando de varias cosas, entre ellas. Aclarando el tema de la, entre comillas, detención por sospecha o la ampliación respecto al artículo 85 o lo que está ocurriendo en la Comisión de Seguridad Ciudadana y que pasa a Constitución, como avisaba Burgos, respecto al tema del control preventivo de identidad. Y uno dice, bueno, pues el control de identidad está desde el 2002, ¿qué es lo que se está planteando acá? Se rescató parte de la ley Hinspeter. Ahora, y es la que está tratando de impulsar el Ejecutivo. Todo muy lindo, todo muy nice. Sí, todo muy lindo. Y de hecho estaba viendo, gracias a eso, a ese sapeo que Facebook se hace a sí mismo, de uno, de esta cuestión de memorias de Facebook, me recordó de que yo reclamé hace, creo que fue el año 2011, creo, o 2012, no me acuerdo qué año estaba. En 2013 ingresaron la ley Hinspeter. Claro. Entonces era el 2013. Que Burgos se abstuvo en la votación. Exacto, de la ley Hinspeter. Sí. Cuando votó en contra. Un pequeñito detalle, eso fue justamente hace entonces 2 años atrás. No, y estaba toda la concertación ahí gritando de que esto era volver a la dictadura, etcétera, etcétera. Y ahora que la misma concertación, perdón, nueva mayoría, está exigiendo modificaciones a la ley de identidad. Claro, pero es que se supone que el crimen ha aumentado, pero no ha aumentado. Y hay una marcha, y una marcha con muchos paraguas, a las 6 de la tarde en la Plaza de Armas. Marcha, paraguas, y esto es por rebelde contra el sistema, marcha 6. CGT CIUS. Del CIUS, sí. Hay que tener aguante ahí. Sí. Hoy día hay que tener aguante, porque yo creo que ni la Plaza de Armas se salva hoy día. No, yo creo que ni el centro, ¿no? Esta cuestión está terrible, pero hay que ir igual. Brillante la Corporación de Educación de Pudahuel y acusan malas condiciones laborales. Está inundado un colegio para la cagada. Le subiéramos fotos de acá. Estoy revisando parte de lo que nos están dejando. Así trata... Oye, yo recuerdo haber estudiado en un colegio que le ocurría exactamente lo mismo. Está inundado, es el patio, era un lago. Está fuerte la cosa. Vamos a hablar de lo que fueron los 69 trabajadores formalizados del Transantiago. ¿Se recuerdan de ustedes de la toma del ministerio donde Carabineros rompió todo? Absolutamente, bueno. Me acuerdo también del video, me acuerdo de todo. Sí, le subimos el video también a la nota. Respecto al tema de los trabajadores que fueron formalizados, quedaron, si bien en libertad, quedaron con prohibición de acercarse al Ministerio del Trabajo por 45 días, que es lo que va a durar, por lo menos lo que está anunciado, puede postergarse o alargarse aquello. Está planteada la investigación. 45 días sin poder acercarse al Ministerio de Transporte. Wow. Igual es fuerte así. Y el fiscal no descarta que Carabineros haya tenido participación de los destrozos. Ay, Carabineros no tiene una orden de alejamiento, esos Carabineros. No lo hay esta vez. Qué raro. Sospechoso. Pero bueno, no me extraña, lo que me extraña es que igual está la evidencia ahí. Yo creo que esa es la diferencia así con otros casos, que acá la evidencia está súper evidente, la evidencia. Vamos a estar hablando de el senador Fulvio Rossi. ¿Qué fue ahora de Fulvio Rossi? ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan que lo funaron? Y que hubo un video que nosotros lo subimos, amablemente, obvio. Muy lindo el video. En un aeropuerto, un muchacho. Bueno, el senador Rossi funó a este muchacho y tiró todos sus datos personales a través de su cuenta de Twitter. Lo que fue bastante criticado por los usuarios de Twitter, y en vez de generar empatía, el senador generó todo lo contrario. Por supuesto. Y se le tiró mucha gente encima, porque se trataba de un delito, de información personal. Según él, es que no era un delito porque él iba a querellarse. Que se querelle primero, entonces. Buen punto, porque hablaba de que iba a querellarse. Y por tanto, la información de las querellas son públicas, pero cuando un tribunal lo determina así también. Ojo, que la determinación de quién hace público o no el tema de la información son los tribunales, no es la persona. Así que, así con el senador Fulvio Rossi, vamos a estar conversando porque está en una situación media complicada. Ayer Lund sale en su rescate diciendo que tenía como un cáncer y que tiene un apoyo y se está haciendo los tratamientos. Y otro dicen que está medio complicado porque Corpesca, la investigación avanza. Está llamativo. Pero vamos a preguntar qué opinan de que Fulvio Rossi, en un acto así como muy, muy, ¿y qué tanto? Te espero afuera la que leo a las 7:30, lunes, ¿qué pasa? Se funara así públicamente, picado y investido en su fuero parlamentario. Exactamente, que eso también es lo más miserable de todo. Que es lo más cool igual de Fulvio Rossi, digámoslo. O sea, yo aquí, desde mi fuero parlamentario, puede que sea un delito, puede que no, pero para el caso da lo mismo. Sí. Pero yo acá, piola. Bueno, también un dato interesante fue la pelea ahí en el Congreso de las Municipalidades, no sé si lo viste. Que se agarraron a combo, creo que era un concejal de Amplitud con uno del PS. ¿Me estáis bromeando? ¿No? Mándenme ese video. No, hay fotos. Voy a buscar las fotos para mandar. Por favor. Muy chistoso, parece que era justo. Fuerza y Juventud. Fuerza y Juventud. Y fue antes de que iba a hablar Bachelet. Que iba a ir a hablar al Congreso y parece que en esa se trenzaron ahí a la pelea y tuvieron que esperar a sacarlo. Lo sacaron con el paro. Disculpa, deja entender la escena. Se están agarrando a combo. Va a hablar Bachelet. Se agarran a combo. Lo logran como separar. Y dice, ya, presidenta, ahora hable. Sí. Bueno, partido barrio. Oye, qué buen reportaje de Rafa Venega. Voy a decir eso, que acá mostraron unos chicos de la Robert Kennedy. Un saludo también. Es fuertísimo eso de aspirar a ser futbolista para salir adelante. Es muy triste. Se lo recomiendo ahí, creo que ya está subido, así que si lo quieren ver. Yo estaba ahí pendiente con las hijas de Afrodita, pero le echaba una ojeada. Porque de repente caché que Robert Kennedy, la población más grande de Estación Central, y ahí está. Están ahí la sede, los cabros chicos. ¿Más grande de tamaño? La más grande de tamaño. ¿O tú hincha? No, la más grande de tamaño. De hecho, intentaron como dividirla en términos de... No, esta se va a llevar Villa Esmeralda. Esta se va a llevar... La gente dijo, nada, las pelotas. Todo Robert Kennedy. Sí, de hecho, súper grande. Es la más grande de Estación Central. Absolutamente, sí. Es la población más grande. Uno se da cuenta de eso y es enorme. Enorme. Así es la cosa. Sí que, a pesar de todo, hay mucha gente conectada que deben estar todos escondidos en sus casas diciéndole al jefe que están atrapados en el metro en alguna parte. Oye, el metro también. No sé por qué el metro anda más lento en lluvia. No tiene sentido. Como que... Tiene lógica. Pero si el metro no es una cosa hermética todo el tema, tiene rendija y todo, y es medio complicado la lluvia. Bueno, de hecho la línea 5 es terrible porque la cuestión, como son las bases de metal donde están los neumáticos, la cuestión desliza. Da miedo. Chile, y como Santiago es Chile, es tan frágil. Sí. Es como la proyección del chileno, así como tan gallardo, tan pero al fondo tan frágil, tan... Tanta fragilidad, digo yo. Somos tan nada. Tan nada. A propósito de nada, me acordé de las ventajas de ser invisible. Ahí hay un personaje que se llama Nada, po. O que le decían Nada, que era el hermano de Emma Watson. Aquí para los fanáticos de eso. Acá hay fanáticos de Emma Watson. O sea, yo sé que aquí hay fanáticos de Emma Watson. Muchos. Estamos como en una sesión extraña de programa hoy, idea mía. Sí, es que es la lluvia. Como que la lluvia lo cambia todo. A mí me gusta. Yo estoy de picnic. Sí, tú estás de picnic, te veo ahí. Nos lanzó un café desde allá. Buenísimo. A mí me trajo sopa. Y sopa, y anda con sopa en un termo. Con sopa. Yo creo que tengo comida ahí también, así que. Hoy día va a ser un día atípico de matinal. Tómenlo. Por cierto, ¿podrían contarnos qué están haciendo aparte en sus respectivos lados? No sería malo. Yo me demoré mucho porque estaba esquivando goteras. Tenemos una lluvia gotera, sí, pero... De hecho, afortunadamente, este sector de la radio, que es el sector operativo, no está inundado. Fue reforzado, dicho sea de paso. Menos mal, menos mal. Me imaginaría una gotera así al lado de la consola, no sería bueno. Ya nos hubiéramos electrocutado. Sí, pues de hecho... De hecho igual, mi amigo, me va a meter luces acá. Está ahí, esa es la foto. Sí. Por cierto, ahí, saludos, disculpa, a Atom. ¿Eso es la Asociación de Municipalidades? Sí, es como el Congreso de la Asociación de Municipalidades. Pero ¿cuál es el nombre técnico para pa tirarla bien así? A ver, bonito. La lluvia genera estrago. A ver, voy a buscarlo. Oye, qué hermosa la foto. Es muy buena, ahí... Saludos a... Sí, mándale saludos. ¿Se las mandó? Sí, ¿no? Es no, que además que me imagino ir a un evento así tan fome como ese, así como voy a ir al Congreso de Municipio. Con esto. Claro. Oye, qué hermoso. Y encontrarse con esa pelea, encuentro maravilloso. Amplitud versus PS. ¿Alguien me puede decir quién es quién también? ¿O es mucho eso? El Congreso Nacional es Municipalidades. Ese es el... Era el evento. ¿Congreso? Nacional de Municipalidades, entendí sí, eso. Sí, y Amplitud versus PS era el contrincante. ¿Qué no? ¿Eso? Ah. Sí, ese era el... Creo que los dos eran concejales, por lo que recuerdo haber visto. Y tampoco está tan claro el motivo de la pelea, pero a mí me da la impresión de que fue porque iba a hablar Bachelet. Probablemente se dijeron algo y el PS salió en defensa y... Amplitud, que están buscando incidir de cualquier forma, incluso a los combos, aparecieron y bueno, se pelearon, se agarraron a combos, después fueron divididos, fueron sacados, de hecho ahí también hay una foto donde a uno lo llevan para afuera así como derrotado del... Y de hecho bastante golpeado, voy a intentar buscar también esa imagen para... Que esto fue antes de que hablara Bachelet. Sí, antes de que hablara Bachelet. Oye, notable. Yo quiero saber quién es quién. El que está pegando ahí, ¿quién es? No está claro esa información, desgraciadamente. No sabemos quién ganó. Oye, la pelea. Qué buena foto. Sí. Pero insisto, debe ser bacán ser fotógrafo e ir a así como el Congreso Nacional de Municipalidades, el evento fome del año, y de repente que se agarren a combo, debe ser pero lo mejor. Sí, entretenido, bacán. Y te convertí en fotógrafo de boxeo, así de un segundo hoy, a otro. Sí, pero hoy aquí en el Congreso Nacional de... ¡Pap! ¡Qué onda! Hubiera sido hermoso que se hubiera metido más gente igual. Así sí, como silla, volando. Ah, sí, y con la lluvia, ¿no? Todo hermoso. Pero bueno, pues para entretenernos un poco. Oye, notable el sí, tema. Notable. No, pero si ellos también tienen sentimiento. No, pero es que aquí no hay sentimiento. Aquí hay odio, irracionalidad, así como... Congreso, es que... ¿Pero tú viste la foto? No, no he visto la foto. Estás opinando, dice. Tienes que ver la foto. Es increíble. No, mira, vela ahí. Buena foto. Buena foto. Buena foto. Mazo cornete. Ya salen los chaqueteros. Felipe Alexis dice, nada comparable con Ñublense versus Cobreloa. Puede ser. Oye, pero bien igual ahí. Y esta... Al que se le ve la cara es el de Amplitud. Alexis Antonio Castillo Rojas, dice Santero. Qué grande auditores tiene uno. Entonces puedo mandar... Uno va decodificando el mundo como... con auditores. El que anda como con guayabera. Sí, Alexis tropical. Antonio Castillo Rojas. Le voy a mandar otra foto entonces de Somos Amplitud. Para que después vean. Somos Amplitud, Fuerza y Juventud. Oh. Por favor, no pongan la canción. Es que a mí me genera esa canción... cosa. No sé, debo decir que igual me gusta, porque además es como una un cuarteto cordobés. Sí. El único acierto que ha tenido Amplitud en su trayectoria y su vida, que es muy corta, el especie de himno, eslogan, no sé cómo llamarle a este jingle, pero es el tema Amplitud. Porque no lo pesca nadie, está fuera del pacto de la alianza... No lo invitan mucho. Lo invitan cuando al principio, cuando estaba Benedito todavía, y necesitaban como los votos en caso de Amplitud, Regalón, Lili Pérez, Nanay. Ahora, como volvimos al partido del orden y a la vieja política de este, amplitud en un lado. De hecho, el otro día había un conclave, entre comillas. Estaba la nueva mayoría ahí en el Estadio del Llano, San Miguel. En el ex congreso estaba la gente de la Alianza. En una reunión ampliada, triste, ¿eh? Reunión ampliada. Y amplitud mandando declaraciones. Desde una seguridad. En el dormitorio de uno de los... Claro. No había más que eso, sino, no se requería, eran seis personas. Somos amplitud, fuerza y juventud. Igual quedó machucado el tipo. Oye, sí, igual. Quedó bien machucado la amplitud. Así quedó el concejal, entonces se llama... Alexi Castillo. Seguro que es de amplitud. No, si uno era amplitud o otro del PS, pues si Santero dice que esa era la amplitud, era la amplitud. Es un concejal, ¿cierto? Tengo entendido que sí, porque no tienen alcalde. ¿Qué va a tener alcalde esos tipos? Suba, tira esa foto. Oye, amplitud, que son una escisión de como de la UDI. ¿De qué son? ¿De dónde viene amplitud? De RN, ¿no? Alexi Castillo. Déjenme terminar esto. Te esperamos, en silencio. Hablen, por no, favor. No, Godoy es de la UDI. Godoy era de la UDI. Alexi Castillo. No, es principalmente de la UDI la decisión. Ah. Porque, claro, Evópolis tiene elementos de RN. Lili Pérez, todo eso. Pero no, es principalmente de la UDI. Amplitud. Sí, ¿y salían en algún punto amplitud con Evópolis? Se suponía que como que se veía que iba podía haber algún tipo de unión, pero al final nada. Es que el problema es que amplitud son como Evópolis, pero sin redes. Sin que nadie los quiera. Entonces al final, en alguna decisión, por algún punto la derecha decidió en aceptar Evópolis como un miembro más de la derecha y no aceptar amplitud. Y fue una actitud bastante mala. Son como los familiares pobres. Claro, los que poco importan. Bueno, Godoy no importa mucho, entonces... No sé, por el otro lado está Lili Pérez, importa más, no sé. Y al final no los pescaron. Oye, así siempre. Notable. Tiene una pinta igual el tipo. Sí. ¿Ah? ¿Qué pasa? Ahí les mandé la foto de Castillo... No, está notable. O sea, uno despierta y dice, oye, ¿qué? Fome toda la lluvia, todo el tema. Y se perdió la pelea. Me imagino que a ver un video, consíganse el video. Así como me imagino, todo es muy solemne, viene la presidenta y todo lo demás. De hecho, está contando Marcelo que dice, en otra radio, y me gusta el otro porque es que entrecomillado. Así como, en otra radio que yo no estaba escuchando, que le escuché tuitear, o sea, que le escuché tuitear, mira qué pelo tuvo. Pero que le leí tuitear a Emilio Morales, que escucha otra radio. Es como para no poner el gorro. Da lo mismo que escuche otra radio Juan Pérez. Hijo. Dice, bueno, en otra radio dijeron que la pelea partió porque al introducir a Bachelet... Que suena feo eso. Me imagino que al entrar Bachelet, ¿por qué introducir? O la metieron así como... ¿ah? A dar la introducción, la bienvenida, claro. A presentarla. Al introducir a Bachelet... Ya. Así como... Y con ustedes, en esta esquina, Michelle, Verónica Bachelet... ¡Gerias! Claro. Y ahí quedó la... entendí. Algunos comenzaron a aplaudir, otros comenzaron a pifiar, y ahí quedó la embarrada. ¿Qué te pasa con mi presidenta? ¿Qué te pasa con mi presidenta? ¿Para que uno cache el nivel de los Bachelet Lovers? Oye, qué buena. Concejal de amplitud de Montepatria. Pucha, que son rápidos acá. Son increíbles. Ahí está, pues Montepatria. No es cualquier cosa. Así nomás la cosa. Fotos saliendo. Y más encima te hace RT el pulento chale. No, todo es chistoso. Qué vergüenza. Pero no, hay que reírse de esto. Es que no queda. Oye, otra. Oye, tírate un tuit ahora así como en contra de Bachelet. Y a ver si te retuitea a la... No, obviamente que no, pues estamos muy claros y ciertos de que no va a ocurrir jamás eso. Pero está muy bueno. Está muy bueno. ¿Esa fue la pelea del siglo? Sí. Amerita que hoy día le subamos al jingle. No, ¿por qué? ¿No? ¿No? Dale. Dale, sí, dale. No lo hagas. Dale. No lo hagas. Dale. Eso es Trump. Y hablando de lluvia, ya empezaron regiones con el Fuerza Santiago, lo necesitaremos, dice el Rula. No, la gente es picada. Eso. Oye, sí, pues nada que ver, porque siempre es Fuerza Norte, Fuerza Sur. ¿Y cuándo Fuerza Santiago? Como si sirviera tanto. Típico regionalista, pues, no, nunca pescan a Santiago. Sí. Dejen de odiarnos tantos, igual tenemos sentimientos. Vivo en una ciudad de mierda. En el peor lugar del mundo. En el peor lugar de Chile. Ustedes, claro, tendrán todos los servicios, tal vez no esté, no sé, el gobierno, cosa que es muy buena, en realidad. Pero tenemos la gracia, por lo menos. ¿Qué pasó? No sé. Tenemos la gracia de que... O sea, la desgracia de que en realidad acá estamos hacinados, apenas podemos movernos. No se puede hacer prácticamente nada así, sin demorarte. Viene una ola. Viene el agua. Tsunami. Sí, según Bachelet no es tsunami esto, pero... Hay que tener resguardo. Hay que subirse al techo. La Demi declaró alerta preventiva en Radio Villa Francia. Sí. De inundaciones. En el estudio de Radio Villa Francia. Hasta ahora estamos sobreviviendo. Estamos acá sitiados. Uh-huh. De hecho, literalmente sitiados en el estudio. Que es el único lugar en donde uno puede caminar sin chapotear. Uh-huh. Oye, pero es que esto es muy triste. Es terrible. Yo llegué y dije, no, ¿qué está pasando acá? Y caminaba y sonaba clac, clac, clac. Y empezar a poner tarros para el agua. Está terrible. Sí. No sé cómo vamos a sobrevivir esta lluvia. ¿Quedan 2 días más? ¿Quedan 2 días más de lluvia? Las cuales tendremos que tolerar. Y se tendrá que tolerar acá. Yo no sé, tenemos que inventar un sistema así como de... Como que estamos naufragando, ni siquiera es que se está inundando esto, uh-huh. Es como un naufragio, un lento naufragio de nuestra radio. Qué penita. Y parece que el Toño está preparando Suma Amplitud, ¿será verdad? ¿Se pondrá de nuevo ese tema? Tengo miedo. Tengo miedo. No quiero que ponga el jingle de Amplitud, no lo quiero aquí. No escucha, afortunadamente. No ponga el jingle, por favor, Toño. No. Yo no voy a poner el jingle. Ah, muy bien. Muchas gracias. Ojalá todos tus enfrentamientos fueran así. Amplitud PS. Al final sabemos que ambos se aman. Alguien parece que mandó ahí. A ver. La cosa es así. Concejal de la comuna de Monte Patria, de la región de Coquimbo, y miembro de Amplitud, y José Barrientos, concejal de Chaitén. O sea, estamos hablando de dos extremos. Más o menos. De hecho, más extremo el de Chaitén igual. Y socialista. Y anoche en la Floreta hablamos de eso. Qué feo. Olvidó que subió Gerardo Benavides de la Floreta. No entiendo nada. No entiendo tampoco. ¿Por qué hablan en jerigonzo? Cuando envían cosas para acá y uno está así como raro, y más en un día de lluvia, sean súper claros y precisos con los que digan. Más Carmen, que tiene cancha acá haciendo programas y todo lo demás. Dos concejales se golpearon frente a la presidenta Bachelet. Suena raro ese titular. Estoy leyendo en Mega. Es rara las noticias de Mega. Es rara la gente de Mega. Es rara. Porque suena, dos concejales se golpearon frente a la presidenta Bachelet. Es como que le están rindiendo un tributo. Así como, claro. Viene la faraona. Claro. Peleen, hagan... Como gladiadores. Game of Thrones. Ella, la Carissa. No, se parece mucho a Carissa, digámoslo. En esta iglesia. No. Y de pronto llega Peñalillo como un dragón y saca a Bachelet de ahí. Y Dávalos. No, Dávalos se quedaría ahí vendiendo el estadio. Vendiendo cabritas en los pasillos. Pero, claro, dice eso, así como dos personas se golpearon frente a la presidenta Bachelet. La violenta reacción se produjo en medio del 12º Congreso Nacional de Municipalidades, la segunda Asamblea General Ordinaria. Bien ordinaria, te diré. Oye, pero qué buena. Pero qué buena. Esto es cuando típicos videos chistosos finales del noticiero. En Taiwán, los parlamentarios en el Congreso se agarraron a combo. ¿Cachai? Sí. Pero más encima, loco, está lloviendo que te la encargo. Yo no sé dónde fue esto. Me imagino que en Santiago, si es un encuentro nacional. Santiago es Chile. Y la pinta del de Montepatria, notable. Yo estaría a los South Park, así como con los ojitos afuera, así. Y este está ahí como con una guayabera, así. ¿Qué pasa, hermano? No, notable. Notable. Oye, no alcanzo a ver. Van sacando al tipo en la foto que mandaste. Y atrás hay algo, hay un loco con un cartelito. ¿Qué dice el cartelito? Ah, voy a intentar ver, pero no lo tengo. Porque claro, detrás de los guardias hay un tipo que va caminando como atrás y va con un cartelito y dice algo. Y si vio el momento, debe ser algo interesante. Creo yo. Bueno, verán ustedes. Saludo. El que no cruza el río, mis pobres patitas. Nah, pero eso no es nada comparado con lo que hay dentro de la radio. Nos muestran un poco de agua pasando por la calle. Esa radio, esa agua viene de la radio. Pero si hay chorros de agua cayendo. Sí, adentro, es terrible. Está bien, bien notable esto. No es Huicho Domínguez, dice alguno. ¿Qué te lo explico? Con esa facha de concejal, ¿qué te la explico? Eso es discriminación, a mí no me gusta eso. Sí, ¿no? De más. No, es que yo encuentro que tiene una pinta así de... ¿Cómo decirlo? Estoy tratando de acordarme la canción de Rubén Blades. Pedro Navaja. Es una onda así. Con Pedro Navaja de Montepatria. Dice algo de seguridad el cartel del fondo, pero no queda claro. Algo de seguridad, así como queremos más seguridad. Sí, como alguien no sé cuántito quiere seguridad. Bueno, podría ser. Pero no sé si se refiere a la seguridad que lo está sacando o se refiere a seguridad en la municipalidad respectiva. No, no me hay gente que lo está criticando por cómo estaba vestido el concejal. Está bien, pero sí. Extraordinario, el concejal tiene una pinta de flaite y matón. Yo creo que eso es discriminación. Yo creo que lo gracioso es que se haya dado esto en el Congreso. Para, esto ocurre en todos lados y no es tema ni noticia. Pero era en el Congreso Nacional de Municipalidades, gente, los concejales igual valen 500 lucas mensuales. Por ir una vez a la semana. Sí, una vez a la semana, es como el... O ni siquiera, a veces son por semana por medio. Wow. A veces se acuerdan y se hacen dos. Por eso, juntas. ¿Tanta gente se pelea por ser concejal? Sí. Así como que hay peleas en las comunas cada vez que hay elecciones municipales. Uno quiere ser alcalde y otros quieren ser concejales. Así como, no, yo no quiero ser alcalde, quiero ser concejal, es más piola. Así como puedo seguir trabajando en lo que es este y más encima estar acá. Porque no es incompatible ahí trabajar en otra cosa. No, no es incompatible. Bueno, hay gente que ha empezado su carrera política como concejales. Ejemplo, Michelle Bachelet. Concejal de Las Condes. Y había video. ¿Había video? Muy bien. Grande Juan Pérez Hijo. Pues Juan Pérez Hijo, un gran investigador de recursos digitales. Grande. Muy bien. Muy bien ahí Juan Pérez Hijo por entregarnos toda la información en el data center que él controla. Ahí. Sí, mientras de forma culpable escucha otra radio. De hecho, él está escuchando tres radios en este momento. Cosa que difícilmente podemos hacer con nuestro internet acá. Claro. Tristemente. De hecho, acá siempre hemos llegado a la misma conclusión de que nosotros debíamos tener un premio Nobel solamente por salir en las condiciones que salimos. Hoy estoy más convencido de ello. Y la peleamos igual. Imagínate, se cortó la luz, tira el generador. ¿El generador arriba de dónde? Ahí, pasando todos los cables debajo del agua. De hecho, ahora me daría miedo prender ese generador. A mí muchísimo, estaría... Como así que como, me daría un poco electrocutado. El micrófono. ¡Qué tremendo sería! ¡Qué miedo! Dios mío. Diosito, ¿qué va a hacer corta la luz? Voy a abrirlo desde este otro computador. Deme ustedes para ver, les muestro ahí después el video. Perfecto. Perfecto. Entonces, es muy chistoso. Desayuno en el rico pancito, rico quesito que nos trajo. ¿De dónde lo compró ese? En la calle. Muy, muy bueno. Saludó a la señora. Era un caballero. Y me dijo piropos. ¿En verdad? Sí. Y me dejó el queso más barato. ¿Y tú aceptaste el piropo? Para que te dejara el queso más barato. ¿Sí? Qué bueno que estamos después de semana ahí contra el acoso callejero. No, porque campaña. No fue un acoso. O sea, sí fue un acoso y le eché la foca y mi hijo ya así como se quedó callado y me dejó el queso más barato. Ah, reaccionaste ya, ¿no? Sí. No fue como, ¿cuánto no. me deja el queso? Ah, ya, perfecto, ya. No. Eso es lo que queríamos saber. Sí. Igual respondo. No me gusta que me digan cosas. Y esa fue mi historia ayer en la calle. cuando todavía se podía estar en la calle. Claro. Y caminar tranquilamente, sin empaparse. Hoy ya no. Hoy ya no. Y... esperemos que esto pare luego, si no vamos a morir. Sí. Traigan sacos de arena también los que quieran. No, si el problema no es que se esté inundando, que se esté levantando. El problema es que no se está negando, se está. Está el techo está cediendo. Ajá. Lenta, ni siquiera lentamente, está cediendo. Sí. Así que ese es nuestro informe de lo que ocurre acá en la radio. Ahí también que el resto también, igual los auditores cuenten en qué están, si lograron llegar a la pega, o si les sirvió de excusa para no llegar. Si es que se está negando el data center de Juan Pérez Hijo. Claro. Con todos sus computadores y su equipamiento y tres radios que funcionan al mismo tiempo y que él logra distinguirlas. Claro. Y escucharlas con atención los tres. Es que conoce las voces de cada... de cada locutor, sí. De cada programa, sí. De cada radio. Supera a Emilio Morales. Exacto. A veces me nadie supera a Emilio Morales. Eché de menos a Emilio Morales hablando de Luis Plaza cuando con su formalización. ¿En serio? Porque no apareció, o sí. Apareció. No lo sé. Yo no lo vi así mencionar, debería estar celebrando. Uh-huh. Luis Plaza siempre ha sido... un perseguido. Sí. ¿Y sabes cuál fue el comentario de Lucho Plaza al salir? Ex socialista, ahora actual RN, ex boxeador. Se entenderán muchas cosas. De ser amigo del de Montepatria. ¿Sabe lo que es esto? Oye, no, la cuña afuera. A los grandes siempre los persiguen. A Reponi. No, oye, es que impresionante. Se tiene una fe increíble. A los grandes siempre nos persigue. Yo en cualquier momento, el loco decía, yo creo que lo pensó. Así como alguien importante preso, pasa así, Nelson Mandela. Y luego iba a hacer una cosa como así. Pero el tipo está loco. Y está loco hace rato y gana todas las elecciones porque tiene a todos los pasteros cooptados en una especie de cadena. No digan que no, conocemos Cerro Navia. Sí, todo el mundo es como Vicky Barahona. Ese sector norte de Santiago, de la región metropolitana, así han mantenido feudo. Y difícil ganarlo. Ándate para las elecciones, a esa zona en particular. Y vaya a tener a puros pasteros cuidando los carteles, sacándolos de los otros y todo. Es bien, bien matonesco el manejo. Absolutamente. Pero en el caso de Lucho Plaza, yo de hecho a Lucho Plaza lo conocí a través de familiares de Lucho Plaza. Y no tenían una buena opinión de su familiar. Así como directo. Era complicada la cosa ahí. Pero el punto es que el tipo decía que era un perseguido político. Un perseguido político. Un grande. Un perseguido político. A mí ya me mató, así que ese tipo debería estar en cana. Cuando dijo, oye, si yo hubiera robado plata, hubiera arreglado a mi señora. No, esta cuestión fue impresionante. Eso, bueno, a la cana por Gil. ¿Ah? Yo dije, ¿a dónde está el grupo feminista aquí? ¿Ah? Que no le está agarrando la patada. Pero por favor. Y la dice como la que más... No sé si ustedes ven a Kathy Osborne. A la hija de... ¿Sí? que salió a defender a los latinos de Donald Trump. Sí. Gente pelotuda. Hay gente pelotuda en el mundo. De hecho, sale en un programa así... En este había gente, panelistas latinos, así como... De programas de televisión. Tampoco programas tan... Era un programa como de entretenimiento, igual así. Entonces ella dijo, oye, yo quiero decir al señor Donald Trump que es un tonto. Ah, ya, bien las locas. Y un tonto porque, ¿y quiénes van a limpiar los baños, si no vienen los latinos? Y está un latino ahí. Dice, ¿qué estáis diciendo? ¿Cómo que quién va a limpiar los baños? O sea, estamos para limpiarte los baños. No quise decir eso. O sea, se entendió mal porque lo que yo quería decir... Quedó peor. Así con que Dios... eso. Sí, mal. Mal. Esa, ayúdame usted, compadre. Hay gente que quiere ayudar y la caga más, ¿eh? Gracias. Sí. Por su aplauso, compañía, por ahí está tomando desayuno. Pues estamos, pero una sopita. Tú tienes que tener la botonera. Hoy ya podíamos poner Cartoon Network en vez de CNN y contarte con noticias y... Ya. A ver, película. Total, se van a encontrar alguna radio con que entretenerse. Veamos películas. Y aprovechamos a sacar el agua que está llegando hasta acá. Sí. Y no es chiste. Veamos películas. No, se acuerda que estamos bromeando, y es verdad todo esto. No, del agua está ahí. A ver, voy a ver. Está como a 2 metros. Buenos días, recién escuchando. No mandé a los cabros chicos al colegio. Todas las calles inundadas acá. Eso dice Pelu, del sector de San Miguel. Elisa Monti dice, lo que ustedes no saben es que yo soy chiquitita como una pepita de ají. En ese poco de agua podría ahogarme. Conozco a alguien que puede pasar por lo mismo. Sí. Qué triste, me emocioné, pero se me pasa rápido. Qué linda. Qué linda. Muy triste, ¿cómo te vas a ahogar ahí? Sí, en la calle, río. Uy, estoy viendo un auto metido en un socavón. El terror. Oye, realmente estrago y estamos a jueves. Viernes, sábado, domingo. Domingo yo creo que va a ser más pela, pero yo creo que mañana y el sábado, parte del sábado, deben ser así lluvia fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Yo no sé si aguantemos mañana. Con el tiro. Tiene que amainar un poco. Tiene que bajar el ritmo de esto, si no estamos... No le veo... O si no estamos el problema. O sea, el otro día salimos acá, a propósito que aprendimos después del niño Illuminati, día del partido final de fútbol, el lenticular, la nube lenticular. Gracias a un meteorólogo. Perdón. Que nos explicó. El otro día estaba lleno de lenticulares el horizonte, pero lleno. Dijimos... Se viene. Sí, llovió con una nube. Se nos viene el aire estaba caliente, mucho viento, no todo indicaba así de que se venía. Miedo. Sí, complicado. De que se venía lo peor y se viene lo peor y está lo peor. O sea, yo creo que se viene lo peor. Sin duda. Ay, Dios mío. Qué triste. Hicimos todo para que no se lloviera. Sí, ayer, de hecho, terminamos un poquito antes, terminamos en el techo, deberíamos haber sacado fotos ahí, un streaming. Estamos aquí arreglando el techo, que no sirvió para nada. Sirvió, y mucho, sirvió acá en otro sector, pero efectivamente, claro, está complicada la situación. Afortunadamente hasta este lugar no ha llegado el agua, pero al otro lado sí, y seguimos viendo. Pero conversemos, hablemos de Burgos. Burgos. Burgos. ¿Qué pasa con Burgos? Se preguntarán algunos. Uh-huh. ¿Qué pasa con Burgos? ¿Qué pasa con Burgos? ¿Qué pasa con Burgos? ¿Qué pasa? Burgos está proponiendo modificaciones a la ley de control de identidad. ¿Cómo se llama? Ley preventiva de control de identidad. Claro, claro que en realidad es la modificación de un artículo del Código Procesal Penal. ¿Era el 85 o el 86, no me acuerdo? 85. 85, claro. Uh-huh. Que lo que se propone es la modificación de ese artículo. Se supone que ya el control de identidad existe. Uh-huh. Por lo tanto, no hay un motivo para decir en realidad lo que estamos estableciendo el control de identidad. Pero uh-huh. Este se llama control preventivo de identidad. Que en realidad es una buena forma de ponerle un nombre más elaborado en realidad a la detención por sospecha. Uh-huh. Claro, pero tampoco está como tan claro, porque ya la ley que hay de control preventivo de identidad es súper dura igual, po, que de hecho permite tenerte retenido hasta 8 horas hasta que se establezca tu identidad. Claro. Eso se permite hasta ahora. ¿Y qué más se puede endurecer eso? Claro, que supone que lo que hace es permitirle más al arbitrio de parte de Carabineros de que su criterio es el que puede establecer si es que hay una comisión posible de un delito o no lo hay, y por lo mismo también la capacidad de este mismo de detener a una persona de forma preventiva. Uh-huh. Incluso ¿pero existe eso, po? Claro, pero incluso teniendo la identidad, porque el control de identidad lo claro. Que normalmente te hacía es que si uno no lleva el carnet... O, no sé, por el carnet de manejar algún documento de identidad expedido por el Estado. Si uno no tenía eso, te sacaba. Claro. O sea, lo que dice el actual artículo es que si, insisto, si es que hay sospecha de que tú vayas a cometer un... No dice como sospecha, porque si no sería detención por sospecha. Pero si como que intuyera el carabinero de que tú vas a cometer un delito, que estuviste involucrado en un delito, como en la cercanía de un lugar donde se cometió un delito, te puede llevar detenido. Oye, vi el video. Bien, notable. ¿El huevo? No, no, no. En el fondo, está el presidente de la Asociación de Municipalidades. Estaba Chile así como, oh, está buena pelea. Y se están dando con todo. Ay, Bachelet miraba, sí. Sí, Bachelet estaba mirando. De hecho, y seguía la voz en off. No sé quién era. Y seguía la pelea y ahí se metían todos, pues. De hecho, se ven unos manotazos por atrás y todo el cuento, ¿no? Fue con cuatro. De hecho, así salió el concejal. No, sí, no fue tan... Sí, no, se dejaron la cresta. De hecho, le voy a quitar el volumen acá para que no interrumpamos, pero para que lo puedan ver también mis compañeros en la parte de adentro. A ver, veamos la pelea. No, si fue... Comentemos la pelea, acá estamos. ¡Oh! ¡Oh, buení! Oh, el concejal Pace. ¿Cachate el derechazo? Oye, el manso. Mira, y en el fondo, atrás, se puede apreciar a Bachelet mirando la pelea. En esa parte de ahí. Oye, oh, es que... Qué triste, yo pensaba que por lo menos podía ganar amplitud en esto. No, le llegó a amplitud. Y ahí están comentando la pelea con él en la base. Y esta Bachelet ahí, sí, tranquilita, sí. Podría por lo menos haber hinchado por y su... Y se lo llevan ahí al pobre, po. Ah, por su defensor, po. Igual, de hecho, hay que decir que el PS ganó. Por lo menos el fallo así yo, ¿sí?, como juez... ¿Tú le se lo das a él? Se lo doy a él. Sí, es que le pegó un derechazo así, pero... Por punto. Un derechazo, pero enterito, po. No, por puntaje casi... Y aparte que el otro se lo llevaron. Sí, po. No, y podría haber sido knockout, incluso podría haber llegado si es que esto no hubiese sido interrumpido por el árbitro, por los árbitros que estaban ahí en la pelea. La pelea del siglo, estaba muy buena. Muy buena pelea. Pero yo no entiendo por qué te podía pelear por la imagen de alguien. Es raro eso. Bueno, hay para todo. Y entre eso hay gente que defiende así. Bueno, los bacheletistas, pues son... Es que por eso, por lo que hablábamos antes, que ya cada vez son más parecidos a una secta y esto lo termina probando una vez más, pues. Así. Claro. Y son cada vez más como extremos. Claro. Son extremistas. Sí, pues, o sea, son capaces de golpear por Bachelet, son capaces de no sé, pues, de hacer lo que sea, pues son. Están molestos, o sea, putuitean todo el día defendiendo política imposible, argumentando de forma así ya de cualquier forma por Bachelet, y entonces no es tan raro también de que un concejal, que un tipo que está haciendo carrera, hay que recordar que los concejales están haciendo carrera política, sí. De hecho es como en la primera fase de la carrera política, pues después tú ves si te tiras alcalde, tenés que ver si te podés tirar tal vez a diputado y así, claro. Y creciendo en tu carrera política. Por lo tanto, un concejal del PS en realidad tal vez es capaz de hacer cualquier cosa por agradarle a la presidenta y por mostrarle, no, en realidad estoy contigo, Michelle. A punto de que en realidad, aunque sea ridículo hacer eso, pueden que lo hagan, pues. Uh-huh. Y yo creo que ese fue el caso, así como que no soportó que le criticaran a Michelle, uh-huh, Bachelet, y... Es que eso pasa con... Y se tiró con todo, po. A mí me da penita, me da pena los bacheletistas. Me da pena porque cuando caiga Bachelet van a quedar tirados, a nadie le va a importar. Y ellos dieron tanto, se esforzaron tanto. O sea, ¿tú estás segura que va a caer Bachelet? Sí, ah, no, cuando, sé. Caiga Bachelet, o sea, cuando caiga Bachelet. Oye, nos confirman ahí que al que se llevaron a detenido es de amplitud. O sea, le pegaron... Se lo llevan detenido. Todo porque no tiene pacto igual que típico lo otro. Típico de la concerta, po. Porque Amplitud es el único que no tiene pacto. No está con la Alianza ni está con lo del otro lado. Porque el nuevo pacto de la Alianza está la UDI, RN, Evópoli y el PRI. Sí. Pobre Amplitud. Me da pena Amplitud. Sí, penita. Imagínate, se van a una pelea, le pegan. Después, además, lo detienen. Penita, po. Venida Amplitud. Oye, manda salud ahí Prensa Rebelde. Dice, buenos compas de Radio Villa Francia. A través de usted, un saludo a todos los medios alternativos, radios populares y comunitarias. Feliz jueves. Feliz jueves. Feliz jueves. Ojalá. Parece un pinche reggaetonero. Qué hermoso eso. Un pinche reggaetonero. ¿Es Orlando Zuri? ¿Qué es lo que es Atangana? ¡Atangana! Es de la lucha libre. Ah. Que lo decía uno de los relatores. No estoy familiarizado con aquello. ¿Qué eran estos mexicanos que transmitían, que traducían la lucha libre de Estados Unidos? Sí, eso algún momento habré cachado. ¡Atangana! ¡Carlitos! Ok. Estamos hablando de Burgos y tiene que ver con la detención con sospecha. Aquí lo vamos a poner un poquito más serio. En este día lluvioso, que estamos tratando como de darnos ánimo, ese es el punto. Sí. Yo fui para afuera y está. ¿El café lo tenés tú? ¿Ah? ¿Café? Sí, tengo acá. ¿Acá? ¿Por qué? ¿No acá? Ah, es que ahí está, es que usted tiene un picnic. Yo sí, estoy acá al otro lado, si que, en el exilio. Si tú tenías el. Ah, sí, me queda un poco todavía. Ah, no, es que era para saber si es que me hacía. Tenía que ir a buscar yo. Que estamos acá en el refugio. Muchas gracias. En el refugio los estamos cuatro. Estamos aquí bien. Sí. Los tres. Los tres, porque dije cuatro. Sí, dice que siempre creo que hay alguien más, pero bueno, eso tengo que verlo con el psicólogo. Qué ternura. Siempre creo que hay alguien más. Sí. Pero siempre. Eso es muy romántico, Joaquín. No es romántico, es esquizofrénico. Oye, ¿por qué está mojado este tarro de café? Porque bueno, el tarro de azúcar de quedó botera. Como un bloque, porque... Estaba justo bajo una bobotera. Se está acabando el café. Perdón por alarmarme, pero... De hecho, no. Haría un streaming solamente para que vean la parte de afuera. Sí, hagamos un streaming para dar pena. Sí, y así aprovechamos de hacer un evento así de autofinanciamiento para contar la gotera. Sí, esto no va a ser un matinal como habitualmente lo es y ustedes deben estar acostumbrados... Pero si es que un matinal cuando llueve se trata de la lluvia. Si es lo correcto en un matinal... Ah, ya, pero nosotros vemos la lluvia como de otra forma. En marketing. Ah, en marketing. ¿Lo cachai? Es como, vamos a ver, está lloviendo en todos lados y tenemos a nuestro notero mojándose ahí. Exacto. Y nos ponemos abajo la gotera que está ahí a la vuelta. Claro, tienes que ponerte tú, tu cabeza, sí. En el medio de la gotera cayéndote el agua. Eso sería pues, estilo matinal. Sí. En realidad esa afición estúpida de los periodistas de meterse así a la poza así para transmitir en la poza es muy absurdo. En realidad no tiene sentido. Bueno, y acá estamos en la poza. ¿Y qué hacía ahí? ¿Por qué no estás a 2 metros que pudiste estar parado, claro, sin mojarte? Pero bueno, saludo a esos periodistas que estuvieron 5 años para meterse en una poza. Un caluroso saludo para ellos. Deben estar muy felices. El problema es que yo creo que sí están felices. Yo le dije, me metí a la poza y saqué una muy buena nota. Ya están saliendo en la tele, po. Ya sí. Eso nomás ya es como bacán. Pero salir en la tele por salir de una poza, no sé si el estilo. Pero quieren salir en la tele, po. Pero en una poza. A toda costa. Da lo mismo. Y también mandarle un caluroso saludo, también aprovechando, a los malditos automovilistas que te mojan. Yo creo que es una cuestión que hay que empezar a denunciar, no sé, hacer algo. Es muy desagradable. Andar con camote en los bolsillos. Sí, eso yo hacía antes, y de hecho creo que voy a volver a hacerlo. Sí. Tengo un camote. Dice, pucha que está cagado Mayweather. ¿Quién sabe qué pasó al final con ese título? Parece que lo perdió, pero... Yo sabía que tenía un plazo para poder pagar... Que tenía un plazo para pagar $200,000 que debía a la asociación y si no se le iban a quitar. ¿Y por tema. Qué? Por no pagar una... Porque tenía una multa de la asociación de mundial de boxeo. Por tanto, Pacquiao se iba a quedar casi por Bocoy, una cosa así, con el título. Bueno, temas ahí que probablemente le importa muy poca gente. Sí, de hecho, está invadió el tele con fotos de, mira, yo me estoy lloviendo más que tú. Pero si tú pidiste que... No, pero te estoy diciendo el tele así. En general. Igual le ganamos a todos, diríamos sacar una foto. Sí. Yo creo que deberíamos. No, tuvimos que perforar el techo. A mí no me gusta la autocompasión. Una cosa que no... ¡Demos pena! No. No. Salimos adelante. Si eso es lo que importa. Sí. ¿Para qué más? Estamos hablando de Burgos. Y que estamos reflotando. Fíjate que pasó una cosa muy loca. A ver, expliquemos las cosas como son. El 4 de junio. 4 de junio, Sebastián Piñera salió a hablar. El que no quiere ser candidato. Y increpó al gobierno y le dijo, bueno, ya es tiempo de que tomemos en serio, demos más atribución al carabinero y vuelvan a reflotar la ley Hinspeter. No es posible. Esto se hace en un contexto que fue post-marcha nocturna en Santiago en contra de la represión, no más represión, se llamaba la marcha, y pidiendo justicia por el caso de Rodrigo Avilés, que era el estudiante de la Universidad Católica que había quedado muy grave, hospitalizado en el Hospital Van Buren de Valparaíso luego de haber sido impactado duramente con el chorro del Guanaco el 21 de mayo. Y ahí hubo como todo un manejo comunicacional, me imagino que recordarán aquello, que después ameritó algunas columnas, entre ellas una de Mauricio Reoles que hizo bastante ruido. Y fíjate que en menos de 2 meses, este gobierno cambió la agenda. De hecho, habla de una agenda, de partida, una agenda corta de seguridad, la que es ratificada y respaldada por la propia presidenta Michelle Bachelet en el pasado cónclave. De hecho, en el punto de prensa que hace Michelle Bachelet el pasado lunes, habla de la agenda de seguridad. Y dentro de estos días, Jorge Burgos ha estado explicando de qué va esta agenda de seguridad y cómo él, mientras esté ahí, mientras respire, mientras aún lata parte de su corazón, va a combatir a la delincuencia. Ese fue uno de los llamados de Burgos. Y lo que planteó fue una cosa que tuvo que salir a corregir 3 veces. 3 veces. Primero planteó el tema de la amplitud de facultades para carabineros y estar viendo el tema de del control de identidad preventivo. Uh-huh. De una manera camuflada de la detención por sospecha. ¿Por qué dirán ustedes? Porque el control de identidad ya existe y tiene facultades. El tema de ampliar facultades tiene que ver con dar más atribución a carabineros para quienes hemos sido controlados en términos de identidad solamente por el gusto y arbitrio de un carabinero. Jamás esas razones fundadas que están planteadas en la ley se han dado. Te la piden y si no te resiste, para la comisaría. Bueno, el caso es que se le quiere dar más atribuciones y ahí muchos dijeron, hey, esto es precisamente, de hecho, el control de identidad preventivo era algo que era una de las piedras angulares de un paquete de medidas que se llamaron, o se denominaron en algún momento, ley Hinspeter. Y el gobierno vuelve a rescatarla. Saca este control de identidad preventivo que venía de la ley Hinspeter y lo pone en la mesa, lo que despierta un montón de crítica. Después va a precisar por qué. Porque esta fue una indicación que puso la UDI en la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Diputados, donde fue a hablar a Lewis, armó la polémica del 30% son delincuentes los que a la marcha, se recordarán de aquello. Ok. Entonces, todos dijeron, oye, está apoyando las iniciativas de la Alianza y no el gobierno. Hubo una rebelión ahí, una pelea interna en la nueva mayoría y salió a precisar al día siguiente Burgos que no van a apoyar esa, sino que ellos mismos van a armar como una y le van a agregar ahí durante la discusión que creo que pasa ahora a Constitución. Y me dijeron, oye, pero esto es la detención por sospecha. Le fueron a preguntar al fiscal nacional, Sabachaguán, qué pensaba de los dichos de Burgos. Y él se le decía una cosa, y dice, la detención por sospecha no es propia de un régimen democrático. Y ahí tuvo que salir nuevamente Burgos a precisar de que no es la detención por sospecha, sino el control de identidad preventivo. Y algunos dijeron, pero si es lo mismo. Póngale el nombre que quiera. Dice, no es lo mismo. Porque aquí no te van a llevar detenido solamente porque el sospecha al carabinero, o sea, aquí te van a hacer un control de identidad. Pero un control de identidad emulando, y aquí viene lo grave, ya en términos más técnicos, emulando a el control de tránsito. O sea, que si quieren pararte, pueden pararte en cualquier momento porque así lo amerita nomás, porque ellos lo ven a modo de criterio particular el hacerlo. Uh-huh. Y aquí es donde viene todo un cuento de agenda de seguridad, que dicho sea de paso ya está avanzando en esa sociedad peligrosa que viene hace bastante rato Alberto Espina, Felipe Arboe, que ayer estaban juntos en un foro en la Universidad de los Andes. Sí. Lindo, uy. Lindo. Ellos están dos juntitos, llevaron de la mano, creo. Probablemente. A nadie le sorprendería eso. Bueno, el caso es que cuando uno ve esto, es llamativo de que este gobierno está avanzando en una parte importante y medular de lo que era la ley Hinspeter, cuando precisamente tanto los militantes de este gobierno como gente que hoy día ocupa cargo se planteó en contra de la ley Hinspeter. Dijo que esto coartaba los derechos civiles, pasaba a llegar derechos humanos, y hoy día son los primeros en empezar a reforzar. De hecho, son los que ya han aumentado penas. De hecho, esto se viene haciendo del año pasado. Fíjate que es raro, porque ahora, hace como un par de meses, empezó el tema de la percepción de la delincuencia, cuando el tema del aumento de pena y la modificación al Código Penal viene desde el año pasado, después del bombazo del 7 de septiembre. Debería estar revisando el Congreso, cosa que hemos hecho y lo hemos estado informando acá constantemente. De hecho, ya se aumentó la pena, por ejemplo, el tema de la nueva ley de control de armas, en la cual, por ejemplo, mantiene prisión preventiva estudiante. No hemos visto ningún narcotraficante cayendo con un montón de armas. Y ahí viene todo un tema de cuál es la razón, qué es lo que está ocurriendo, y vamos avanzando a pie firme, algo que si bien no es que no existiera, pero se empieza a consolidar, que es un estado policial. Sí, y que el único lugar donde existía hasta ahora este control preventivo de identidad era en la ley de violencia en los estadios, y estadios seguros, que de hecho era el único espacio donde se permitía normalmente así como parar gente por parar, y pedirle su identidad como el control de tránsito. Uh-huh. Y se hacía, claro, como una hora antes de la apertura de puerta y 3 horas después del cierre del evento deportivo. Ese era como el único espacio donde se permitía, y que también bastante polémicamente se permitía eso. Yo lo que se quiere permitir es en todo el territorio para cualquier motivo. Claro. De hecho, yo considero que la detención por sospecha, que, bueno, control preventivo de identidad, es súper discriminatorio, porque si un policía cree a su criterio que tú no estás en el lugar que te pertenece estar, ¿cachai? O sea, un pobre, no, si está, es visto en Las Condes, es raro, es sospechoso, entonces te puede ir detenido. O si estáis cerca de un mall, o los lugares que son solamente para ricos y no para pobres, ¿sí? Eres sospechoso de algo, de que es raro que tú estés en ese lugar. Entonces, yo creo que eso es lo más, o sea, es como el tema de esto, porque un control de preventivo de identidad o control, ¿cómo se dice? Detención por sospecha va dirigido solamente a un sector de la sociedad, no a todo, obvio. Claro, y además apelar al criterio de disculpa, esto no detienen a los niños cuicos. No, pues, así, no. Por supuesto que no. Usted, su carné, por favor, José Ignacio Rezo Patrón. Voy a parar a mi padre. Con mi carné de club de socio de la Parva. Claro. Con techo y... ¿Ah? Y techo. ¿Cómo se llama la fundación de Cubillo? Levantemos Chile. Levantemos Chile. Eso. Levantemos Chile. Levantemos Chile. Chile. Chile. Mira. Chile. A mí también se me llevó la casa. Mis super arreglos parches del techo ya cagaron. A mí eso me da mucha pena porque yo me esmeré mucho arreglando. Gerardo Benavide troleando, dice, oye, ¿no les llegó invitación a la arca? Que llevan media hora quejándose para terminar ahogado en sus lágrimas, no en lluvia. Ja. Eso es por una referencia a molestar a Concepción. Me recuerdo de aquello, de haber escuchado aquello. nada, ¿qué decirles? No, pues a sobrevivir la lluvia, no más que basquea. Sí. No, sí. De hecho, voy a llorar. Pondríamos está lloviendo, pero para que se enteren en la gente que nos sigue en Twitter de que está lloviendo, pero ¿para qué? Ahí está, es necesario. Está viendo en la tele, están con un bote. Po. ¿En serio? Sí, po. Te acabo de ver. Como por los espejos eso, parece. Es como el Callejón Los Valles, entonces, el clásico Callejón Los Valles. Bueno, acá Logde se nos va a las pailas y todo el rato. No, chao. Sí. Me imagino así que lleguen como comisionados así como de la Logde hoy día, así. Oh, la vergüenza, me imagino así como... después, loco, después. Si sigue lloviendo así, poblaciones completas anegadas. Así viendo del avión así, aterrizando y ve como todo inundado. Este no es un país OCDE, así como el alto comisionado de la OCDE pensándose. No funciona. Ahí está explicando Gerardo Benavides, dice en el artículo 85 del Código Procesal Penal, dice claramente control de identidad y en primer inciso señala circunstancia en que puede hacerlo. Estimar en que existen indicios de que ella hubiera cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta. Así es. Pero eso yo decía que se dispusiere existía a cometerlo. Que ya existía esto de que si tiene la sospecha de que pudo o va a cometer un crimen, claro, puede detenerlo. Pero se amplían las atribuciones de carabineros. Ese es el punto central. Y la atribución a según criterio de carabineros, claro, que eso es lo más peligroso, porque no es que el articulado o el código defina unos criterios de por sí, sino que en realidad deja a carabineros, deja a la institución, deja a la gente en el caso particular, que él defina los criterios de qué es lo sospechoso, de qué es lo que podría ser detenible, de etcétera. Y finalmente eso es lo grave. Claro, y lo que viene después, que independiente la forma en que fue la detención, va a ser más válido que lo que ha sido hasta el momento ante tribunales, por ejemplo. Claro, y está la posibilidad del que también se aumenta eso, la posibilidad del traslado a la unidad policial más cercana. Uh-huh. A pesar incluso de haber presentado documentación. Porque claro, normalmente lo que se utiliza como excusa del control de identidad es no tengo mi documento, ya, te mandamos durante 8 horas a una comisaría. Uh-huh. Para que revisen y te pongan las huellas muy lentamente y te digan, tú te llamas Joaquín. Sí, lo supe desde el principio. Claro, exacto. No sigas hablando. Que tengo mis antecedentes limpios de todos modos. soy un buen falsificador. Y la cuestión es que acá ni siquiera eso, porque acá te pueden mandar así, incluso teniendo tu documento, dicen, no, igual hay una sospecha, vamos a revisarlo bien, y te mandan a la comisaría 8 horas, claro. Hasta 8 horas. Claro, y ahí pueden, no sé, la idea de esas 8 horas es que hagan como un análisis de todos los delitos que han habido en el sector, y si pudiste haber estado, se supone, si pudiste claro. haber estado exactamente vinculado, pero... Pues, o sea, después nadie te devuelve las 8 horas, solamente porque a un policía se le antojó detenerte, porque tenía cara que no le gustaba. Claro, y eso va a permitir, por ejemplo, no sé, pues, también así, bueno, está el tema de la discriminación, que es lo que te había mencionado, que yo creo que es súper importante. O sea, de que alguien que se considere que no está en el barrio correcto para esa persona pueda ser detenida porque por el solo hecho color de la piel, la forma en que te viste, o la forma en que habla, o lo que sea, tú no correspondes a este lugar, por lo tanto, tú algo estarás haciendo. Uh-huh. Entonces tienes que justificar, no, es que vine a trabajar a esto, o bien, en realidad, si no tienes una justificación, te llevan para adentro. Como si uno no pudiera estar libremente porque quiere en cualquier lugar de Chile. Uh-huh. Derecho a libre tránsito, en ese caso se ve súper súper violentado, que es uno de los derechos constitucionales, de hecho. Yo te he hecho mano, además. Pero también está el caso de la protesta social, que yo creo que también es algo que al gobierno le importa bastante. O sea, el tema, al final, la agenda de seguridad, si lo habíamos visto, lo habíamos revisado acá, la seguridad, podríamos decir, el delito ha disminuido en el país. Por lo tanto, en realidad esto no apunta a la disminución del delito, porque el delito ha ido disminuyendo. Uh-huh. Esto apela principalmente a control social. Uh-huh. Y a control social, claro, tanto podríamos decir de la generación de segregación social que cumple su objetivo. Y el segundo sería la criminalización o represión de formas, podríamos decir, incluso preventivas de la protesta social. Uh-huh. O sea, por ejemplo, realizar detenciones a personas antes de que lleguen al punto de la protesta, cosa que igual se está haciendo un poco. Sí. Revisando mochila, etcétera. Pero ahora directamente te pueden llevar adentro. Uh-huh. Antes de llegar. Entonces, de hecho, si que te conocen, te tocó justo el Paco conocido, que te mandaste unos saludos lindos la otra vez, la parte anterior, para adentro. Uh-huh. O sea, y después 8 horas más, ya no está la protesta. Uh-huh. Bueno, anoche las chiquillas de la Afrodita lo mencionaban. Que estuvieron leyendo el artículo de CIPER de nuestra querida comisaría 58 Alessandri, que es muy gracioso, el Concha. Dios mío, esa comisaría. Sí. Y después decían, chuta, ojalá que nos estén escuchando, porque después estos mismos locos de los que estamos denunciando y a los que estamos sabiando, nos pueden llevar detenidos por sospecha porque se les antojó nomás, porque hablamos mal de ellos. Entonces tenían, menciona, ahora eso va a ser posible. Si te tiene mal a un Paco, te va a buscar. Sí, bueno. Gracioso. No sé si saben los antecedentes de la 58 comisaría, que antes era subcomisaría, ahora es sí, comisaría. Exacto. La Alessandri. Con sus bellas historias. Sus bellas historias de narcotráfico, robo, asalto. De hecho, había lo que mencionaba es que había dos bandas criminales adentro de la comisaría y que se estaban disputando el poder. ¿Cachai? La magnitud, o sea, de eso. Ni siquiera estaban unidos. No. Ni siquiera había unión en esa comisaría. No. Había dos bandas criminales disputándose el poder dentro de la comisaría Alessandri. Subcomisaría. Y a ellos le dejamos el criterio de... Exacto. De quiénes son criminales. Sí. De hecho, también el mismo artículo de Zipper sacó ayer. Hablaban de que incluso gente así, había hasta un agente de la Dipolcar vinculado así, acusado por temas así de participar en delitos. En realidad la cantidad de carabineros que participan en delitos es súper alta. Que también es un tema así como para revisar, porque si es que estamos contra la delincuencia, bueno, uh-huh. ¿Qué tal están por casa? Que no, y aparte que no es muy fructífero, bueno, lo hemos mencionado, que haya más presencia policial en lugares, o sea, tenía esto, pues cuando te dicen hay que aumentar la dotación de carabineros, pero resulta que te enteráis que muchos carabineros son delincuentes, pues. Entonces, ¿cómo va a bajar los delitos? Claro. Entra uno también a pensar, por ejemplo, acá cerca está la Brigada Antinarcóticos de la PDI. Sí. Y que, o sea, la pasta se sigue vendiendo igual que siempre, sigue habiendo asaltos igual que siempre relacionados a la pasta. No. Entonces, ¿de qué sirve? No es abrigada, pero, no ha servido de nada. No, de sí. Hecho, para lo único que sirve, que recuerdo, es para como criminalizar el tema de la marihuana, cuando fue este tema con un personaje como de farándula, y entonces ellos avisan y llega toda la prensa, cuando pillan con marihuana a gente como conocida. Sí, ahí se hace famosa la Brigada Antinarcótico. Claro que fue una estrategia comunicacional que tomó la Brigada, la PDI en general en realidad, de hacer golpes mediáticos. Claro. Entonces decían que era más importante golpear para que todo el mundo diga, bueno, si es que agarraron a Salfate, por ejemplo, con coca, uh-huh. En realidad yo que estoy con coca también me van a agarrar a mí y por lo tanto yo no voy a hacer nada. O sea, hasta agarraron a Salfate y después se agarraron al hermano de Sergio Lago. Uh-huh. Yo no voy a hacer nada porque en realidad está el riesgo de que a mí también, pues si se agarraron a este famoso, ¿por qué no a mí? Sí, pues. En realidad, justamente lo que hacían era agarrar al famoso y a nadie más. Y época de chicos como Reality. Ah, sí, pues cuando Sumastre, Matías no sé cuánto. Sí, pues, Félix Sumastre, sí, me acuerdo de todo eso. Claro, fueron así como políticas que tomó la mediática en la PDI para mostrar y intentar hacer algo. ¡No! ¡Hay un bote! Hay un bote y la periodista en el agua. Esto es una escena muy chistosa. En el agua entrevistando a un güey que está a metros de su casa en un bote... De ¿cómo poder decirlo? Inflable esto. No, pero es que está de mono nomás. Y ¿sí? De hecho está al otro lado ahí. Sacó el bote porque hay agua. Sí. Claro, tenía un bote. Igual entretenido. Pero si yo le pedí a Joaquín, dejó su kayak ahí en la... Sí, dejé estacionado mi kayak en la entrada. ¿Tu kayak? ¿Pero por qué? No. Oye, estaba... entre informaciones relevantes e importantes, Cristian Vargas llegó hasta la fiscalía, que es el ex subdirector jurídico, perdón, el otro día lo había puesto director jurídico, subdirector jurídico del Servicio Puesto Interno. Te pregunten por qué es importante aquello. ¿Por qué es importante porque aquello? Porque es quien sabió Alberto Ayala de que le pasaba información a la moneda, directamente al Ministerio del Interior. ¿Quién sabía el caso? Sapo. Sí, llegaba, así que estaba en la expectación ahí, la prensa toda moja. Porque Cristian Vargas llegaba a la fiscalía a declarar. Recordemos que él le informa esto en un testimonio, en una declaración a una de las fiscales que está investigando, Carmen Gloria. Estoy tratando de acordarme aquí del apellido. Toledo. ¿Ah? Toledo, no. No, no, no, no, no, no, no es la Bulo. Pero, iba a decir Carmen Gloria Quintana, pelotudo. Pero bueno, se entiende. Y Cristian Vargas, ex subdirector de jurídico del Servicio Puesto Interno, es quien cuenta este relato de que Alberto Ayala, fiscal regional, le entregaba información directamente a la fiscalía. Aquí hay varias cosas que descubrir todavía. Salió hablando incluso Chaguán anteayer respecto a esto, y hay un tema bien interesante. Primero, hay que determinar si el hecho en sí ocurrió. Hay indicios que dicen que sí. De hecho, por eso incluso se atrevieron a hacer la denuncia y la investigación, lo que correspondería un delito. Esto no es un sumario. Y esto es lo que aclaró Chaguán, y para mucha gente probablemente, esto no es un sumario, no es, va a terminar con la baja. No, esto es un delito. Claro. Y como es un delito, esto tiene una arista penal. Eso por un lado. Segundo, ver cuál habría sido la forma, porque obviamente no es que se juntaba Peñalillo con Ayala en un lado de una cafetería Providencia y se pasaban las cosas. ¿Quiénes están involucrados? ¿Quién le pasaba la información a Ayala? Porque Ayala no tenía acceso directo al caso Sokimich. Y por eso este celo con Carlos Gajardo que tenía Alberto Ayala, que intentó sacar a Gajardo varias veces. Porque recordemos también que Alberto Ayala era jefe directo de Carlos Gajardo, el fiscal que llevó adelante desde el fraude al FUT hasta Penta y Sokimich. Y después le quitan Corpesca. Entonces, está bien entretenido porque cada vez sale más antecedentes y ya estamos llegando a un punto interesante, que es donde ya la cosa está llegando cerca de la pared y hay algunos que están entre la espada y la pared. Y cuando se está entre la espada y la pared, hay gente que empieza a hablar. Solo te queda gritar. Y todo apunta a Peñalillo. Peñalillo está llegando a la pared. No, Peñalillo está cerca. Porque, ojo, acá se le agrava la situación a Peñalillo. Acá ya no es solamente que va a ser investigado por el caso de asesoría y negocio de spa de ¿cómo se llama? De Giorgio Martelli en la precampaña, sino que aquí habría casi una asociación ilícita. Estamos hablando de que hay distintos poderes del Estado que están cooptados para tratar de frenar esto. Mientras se salía a decir a la prensa que las instituciones funcionan, en Chile las instituciones funcionan, en Chile no es corrupto. Eso. Y otras cosas más. Así que está reinteresante aquello. Muy interesante. Muy entretenido. Se los dejo ahí. Así es. No, yo creo que está la pelea está ahí. Está que arde el tema de fiscalía y impuestos internos, toda esta sección y finalmente el sapeo a Peña y Lillo, que claramente uno sabía de que tiene que haber un canal de comunicación. Uh-huh. Uno pensaba que podía ser más alto, de todos modos. Uno podía pensar de que el mismo Saba Chaguán estaba así como coordinando un poco, pero no, Saba Chaguán ha mantenido una sorprendente independencia de la fiscalía y la ha defendido hasta entonces. Bueno, no le queda mucho también, pues digámoslo, le queda un mes y medio. Y es claro. De hecho, o sea, ¿se puede tirar a los leones? No. ¿Por qué no? Porque hay vía después de la Fiscalía Nacional, pues. Obvio. Obvio que no. Pero sabe que se puede quemar ciertos cartuchos. Mira, si aquí, a ver, clarifiquemos la cosa y la transparentemos de cómo realmente son. Acá no es que Chaguán es el Harvey Dent de la película. Me refiero haciendo esta analogía con El Caballero de la Noche, con la saga de Christopher Nolan de Batman, que es toda la discusión versa precisamente en Harvey Dent, que este fiscal que representa lo bueno y que termina convirtiéndose en malo porque tiene una discusión entre el bien y el mal. En el caso de Chaguán, no. Chaguán está haciendo y está proyectando también su carrera política. Tiene pretensiones políticas, Chaguán. Es algo sabido. Es algo que él tampoco ha ocultado ni negado. Y este año termina su puesto, que no es reelegible, de fiscal nacional. Estamos hablando de un proceso ahí. Bueno, estamos hablando del tiempo de Piedrabuena. Chaguán estaba aspirando a ser fiscal nacional. Lo logró ser fiscal. Ok. Esto cambia en octubre, donde se elige el nuevo fiscal. Claro. Nacional, me refiero. Y ese podríamos decir que el secreto de todo esto. De hecho, yo creo que allá la cagó en la carrera. no hay ninguna posibilidad de allá la... No, allá la lo... Porque entre lo que dura la investigación, que logró que sea tan corta, ya estamos en la recta final de la carrera por el poder de la Fiscalía Nacional. Sí, pues, ¿no? Y no puede estar cuestionado alguien mientras sigue en la campaña. O sea, no van a elegir a un tipo que está siendo probablemente procesado por entregar información, además, al mismo gobierno. Sería muy mal visto. Uh-huh. Y como el gobierno también está en un problema de legitimidad muy grande, no puede darse ese lujito. No lo puede. Eso sería bastante grave. Y sería percibido de la misma forma, aparte que aquí... Es complicado. Yo creo que hoy día gana fuerza Solange Huerta, aunque igual está cuestionada. Sí. De hecho, vamos a hacer... De hecho, está el antivegano todavía. Hemos anunciado bastante en la radiografía de la carrera por el poder de la Fiscalía Nacional. La vamos a sacar. Tenemos ahí un paneo bien, bien interesante. Oye, ahí está viendo, sapeando las redes, que Revista Mala ya llegó a Talca. Ahí, ¿en serio? Al pequeño núcleo de izquierda de Talca, que son 3-4 personas. Ajá. Tienen Revista Mala. Mira. Sí, Pucheros de Uva, la Camilicia, la que sacó. Ah, ya, las de las primicias. La de las primicias. Perfecto. sí, pues está llegando como a varios lados. Sí. No, la carrera por la fiscalía es una carrera que está que arde. Está Raúl Guzmán también en la pelea ahí. De la Fiscalía Sur, que gana terreno con la calle Ayala. Gana mucho terreno, porque además él está fuera del fuego cruzado. Uh-huh. Y estar afuera del fuego cruzado te permite tener ciertas ventajas para salvarte. Bastante. No, la cuestión está violentísima. Está pesada la lluvia. Está muy terrible. Lluvia con viento. En fin. Día cruzado por la lluvia. Sin duda, pero bueno, haciendo el aguante acá. Tenemos laguna propia en Luis Infante. Cuéntate una de vaqueros, po. Todo acá en Villa Francia es Luis Infante con 5 de abril, donde está el sector del colegio, una laguna completa. Nos envían una fotografía de acá. Al final terminamos, cada vez que terminamos de hablar serio, terminamos convertidos en cualquier matinal hablando de la lluvia y enviándonos sus fotos. Con su flotador y cuál es su bote. Sí, cuál es su bote. Es que, ¿sabes qué? Perdón por estar distraído, pero es que uno escucha que esto va aumentando y aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. No sé si resistamos. Yo tampoco. Haremos la vuelta. Nunca me ha aflojado, pero hay cosas materiales que no dependen de nosotros. Claro. Hay cosas objetivas. Hay condiciones objetivas que después que no se cumplan para transmitir el matinal mañana. El viejo truco es las condiciones objetivas, pero en este caso se... Son ciertas. Tal vez sea el último matinal de la semana, espero que no, pero... Si no, bueno, siempre se puede hacer ahí en un bote. No la ingeniaremos para salir adelante. Sí, pues... Siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Pero es parte, insisto, de ir viendo cómo pasan las cosas. Así es. Está viendo. Hay una motobomba. ¡Ah, Dios! Cada vez que voy a entrar a una... ¿A un tema? A un tema, se empieza a mover la ventana ahí, con cuática. Es que está difícil transmitir así. No sé qué hacer. Yo no sé si es que la enana quedó sumergida o va a volver. Uh-huh. Espero que vuelva. ¡Ah, volvió! ¿Qué pasó? Yo no sabía si te habías quedado abajo del agua, como eres tan chica. ¿Qué? Cuéntame. Estaba vaciando baldes. ¿Y estaban llenos? Sí, de hecho. Wow. Sí. Pero al descomprimir el primer este, como que bajaron las otras goteras un poco. Ah, bien, ya. Ojo, que ayer se aprobó en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, del Senado, la reforma laboral. En general, ojo, pasó bien piola. Sí. El tema de la reforma laboral que va avanzando ahí en el Congreso. Avanza, sí, nomás. Y tratando de hacerla pasar lo más piola posible. Claro. Pero no, no, claro, se aprueba en general el Senado para pasarla, pero no le queda claro que en el Senado le van a quitar más cosas. Sí, por lo general el Senado es un gran ser senador de leyes, po. O sea, el texto que ha pasado por lo general como proyecto, luego ya en diputados puede que se cercene un poco, pero ya en Senado... Claro, pues... Y el Senado, hay puros viejos retrógrados, conservadores, que llevan como 25 años en ese puesto. Entonces, que como que no hay mucho que esperar de ellos. Claro, y algunos que les quedan 6 años para su reelección. Entonces, esos mismos tampoco les importa mucho ser impopulares. Claro. Que los molesten, porque no, ya tienen 6 años asegurados y saben que ya los 6 años que les quedan se les va a olvidar que votaron de tal modo tal o tal otro durante, no sé, pues ahora. Porque no sé, pues tienen que votarse de nuevo algunos, ¿cuántos serían? El 2018, el 2022. Pues. Cacho. Hay algunos que van a la reelección el 2022. No están... ¿Se han acordado del 2015? De lo que ocurrió en el 2020. El 2022 no se van a acordar de ese detalle, pues, entonces ellos saben que pueden hacerla así. De hecho, por ejemplo, espero que no olvidemos. Que no olvidemos que gracias a las votaciones de estos señores en estos años vamos a tener un triste futuro de aquí a 10, 15, 20 años hacia adelante. Muy triste futuro. Sí. Pero bueno, el tema así de esa lógica también de votar y algunos que creen que con votar es todo, pues, sí. Exacto. Sí, tampoco uno dice así, no, condenamos a todos los que votan. No, en realidad la decisión de cada uno. Acá no votamos, nadie vota por lo menos acá. Pero bueno, si votó, haga algo para que el tipo por qué votó no lo traicione, pues, como mínimo. Claro, mínimo. Es como así, exija que el representante tenga ese nombre realmente y que sea representante. Si no, no tiene ningún sentido en realidad y simplemente la traición. Me dicen por interno, Carmen Gloria, que tengo que darle saludos a Cacheli Curiche Ñaguen Carú. Bueno, no sé quiénes Cacheli. Son, pero saludos. No sé. Curiche. Saludos. Saludos. Saludos. Muchos saludos y cariños. Extraño o extraña, no lo sé. Pero vaya los saludos, como pide ahí Carmen Gloria. Y quedó definitivamente fuera la huelga efectiva, Carlos Muñoz dice. Efectivamente. De hecho, no está el derecho a huelga, porque no pasó ni siquiera en la Cámara Baja. Lo conversamos acá en su momento. Creo que era 13-1, si no me equivoco. Muy bien. Esos son nuestros parlamentarios. Los queremos. Sí. Queremos, pero los queremos de una forma probablemente... Los queremos 6 pies bajo tierra. Eso es muy gringo. Sí, es que no se me ocurría cuántos metros. Me acordé de la serie Seyfried Under. Sí, pues sí. 6 pies bajo tierra. ¿Cuántos es en metro? ¿2 metros bajo Marcelo tierra? Dice, por si acaso observadores están entregando un informe sobre pueblos pehuenches. Efectivamente estaba viendo eso ahora. Mientras me muteé un rato estaba viendo la presentación ahí del observador de derechos humanos de la Casa José Domingo Cañas, junto con otros que estaban ahí dando. La reforma laboral la están dejando más neoliberal como la habían planeado en esta derecha de la nueva mayoría. Sí. Sí, está bien ahí complicado el tema, porque ni siquiera una reforma laboral. Estamos hablando de la continuidad del plan laboral de 1969 de José Piñera y ni siquiera está el derecho a huelga consagrado. No. Muy bien. Aunque usted no lo crea, se hable mucho de que esto es para fortalecer el sindicato. No, el derecho a huelga no está. En esta reforma. No pasó la Cámara Baja. De hecho, fue la única indicación que se votó como en particular que no pasó. O sea, ¿estaríamos mejor con lo que tenemos ahora que con lo que vamos a tener? De cierta forma. Exacto. Bueno, lo que hablábamos del tema del voto, de que una cosa no quita la otra. Votar... Ir a votar cada 4, cada 8 años, cada 6, no sé cuánto es. O sea, 4 y 8 y 2. Eso no te no te quita la responsabilidad que le cabe a cada uno de ejercer su poder, ejercer la voluntad sobre estos políticos. No, ir a votar no te quita la responsabilidad de hacerte cargo del futuro de este país. Yo creo que algunos creen que eso es nomás. Mm. Sí. No, voto y listo, está todo bien. Uh-huh. Y tenemos a estos tipos que están en este momento haciendo leyes incluso a ese punto, así de que no está consagrado el derecho a huelga. Uh-huh. En el Código Laboral. En esta reforma justamente a elementos del Código Laboral, ni siquiera una verdadera reforma. Uh-huh. Y no está, quedó fuera en el particular, y fue mandado al Senado sin eso, y con el riesgo de que no se vote. Entonces, para que uno vea en realidad al punto que se está llegando, mientras sectores también de la derecha y algunos también de la Concertación ya están viendo cómo reformar la reforma tributaria. Ajá. Y cómo quitarle más... Para que no sea tan dañina para los pobres empresarios. Exactamente. Y quitarle elementos también a la reforma laboral, para que también, y agregarle otro, como no sé, como flexibilización laboral, que uno de los elementos súper polémicos y que siempre hay que estar viendo, o sea, el tema de la flexibilización es súper peligrosa, o sea, porque siempre se hace como optativo, como opcional, pero no, en realidad... es súper coercitivo el mundo del trabajo. Uh-huh. Entonces te dicen, no, la persona podrá optar a trabajar más horas. La persona no va a optar por trabajar. Siempre te van a amenazar con que o trabajas esas más horas o te despiden. Entonces, claro, al final eso genera un espacio súper súper nebuloso y súper conveniente para el empresario de explotar más a sus trabajadores. Claro. Pasa también esta cosa con los bonos, que todos los meses te dan un bono por haber, no sé, cumplido como la exigencia, y que, por ejemplo, con lo que pasaba con una empresa que hoy día creo que está en juicio, que es la de los escáneres, Socofar. Socofar, sí, hoy día tenía que asistir a tribunales, claro, si no me equivoco. Que el tema de los bonos, que ellos siempre recibían un bono, pero por cada como amonestación que tenían le restaban plata. Entonces tú ya te acostumbraste a recibir tu sueldo más ese bono por, claro, toda la vida. Pero si te rechazáis prácticas como que pasar por una máquina, que te ven en pelota los guardias, si te ponía eso, amonestación. Y te quedáis sin bono. Sin bono, que igual son importantes para un sueldo de, ¿qué? De 250 lucas, 270 lucas. Es grave. Dice Carlos Muñoz, a propósito del tema de la lluvia, dice, ¿saben cuál es el tema de la lluvia? Que ayer conversé con un amigo meteorólogo y decía que esperaban este temporal hace 5 años. O sea que este es más o menos fuerte, porque es algo que se esperaba ya de tiempo. De hecho, hace rato no tenía mucha lluvia, un año bastante mezquino con términos de lluvia. El tema es que se nos viene de una, y ese es un problema. 80 milímetros, sí, bastante complicado. Ahora decirle a Diosito, po. No, Dios tiene un humor bien raro, que digamos, con cosas. No, si yo recuerdo este tipo de temporales cuando era como de menor edad. Sí, de menor edad, aclara eso, porque no era más pequeño. Sí. De que a veces pasaba como 4, 5, una semana lloviendo sin parar, y acá, por lo menos de lo que vivo en Santiago, nunca he visto como temporales tan largos. Yo donde me tocó estar ahí en las casas Copeva. Terrible. Todo Chile recuerda a las casas Copeva. Sí. Uno le recuerda con... De esa inquilicura también. Bueno, hay más vivencial en ese sentido. Sí, fue terrible. Pero afortunadamente el gobierno no fue en nuestra ayuda y nos pasó harto nylon. Vivían dentro de un invernadero. Fuera de broma y fuera de lo triste. Mucha gente tuvo que mandar a sus cabros chicos a otros lados y todo lo demás. ¿A otros países? No, a otros lados. Sí. No había plata para otros países. Sí, el problema no es la lluvia, el problema es la humedad. Y nada, fuerte. Ahí salió la familia Pérez Lloma. Sí, pues, y el caballito. El caballito que le regalaron al ministro esa vez. Dicho sea de paso, ahora que me acordé, el dueño de esa constructora, Copeva, hermano del Mundo Pérez Lloba, no hace mucho se agarró a combo en un... ¿Cómo se llama? No, es club de... Un club... ¿Cómo se le llama a estas cosas? De, ahí arriba de la nieve, en la parva, ese tipo de cosas. Pero no un club de... Centro de esquí. Centro de esquí. Se agarró a combo ahí con otro cuico. Había un triángulo amoroso ahí. Qué entrete. Esa fue una pelea que fue hace unos años, sí, que está el video. Sí, sí, sabrosón, sí, me acuerdo. Hay un video ahí. Como, y llegó como el ex marido, así, a increparlo y se agarraron a combo ahí delante de todas las cosas. Ahí, en el Bronx de la parva. Claro, en el Bronx. Como diría el Rizzo Patrón. Sí, ahí la otra estaba viendo discusiones respecto a el Rizzo Patrón, porque... ¿Hay duda? O sea, obviamente, exista? O sea, de hecho... Todo queda claro de que no existe, de que es un personaje. Me imaginaba. Lo que sí hay, por ejemplo, no sé, por la postura que tenía el desconcierto era decir que en realidad era como una forma velada de mostrar la línea editorial de la segunda. Sí. Y hay otros que sostienen que en realidad es como una sátira también. Yo también creo que era una sátira divertida por lo demás. Esto iba en el lado derecho de una columna de un reportaje donde salía Camila Vallejo también. Sí, de hecho. Entonces era como gracioso. Ahora... Pero hay gente que piensa así, uno sabe que eso es así. Pero yo también lo vi como una sátira, como algo jocoso en la cual podíamos reírnos un rato. Sí, yo creo que era para reírse de ellos mismos al final. Era como ese concepto de sátira, así como nos vamos a reír de nuestro propio cuillismo, no sé, ¿cachai? Y estaban en esa. Pero claro, en el Bronx de la nieve. El lugar donde va a surgir la revolución proletaria, no lo olvidemos. Nunca lo olvidemos. A pesar de que yo creo que se equivoca el Rizzo Patrón, la revolución comienza en Talca. La revolución comienza en Talca, yo también. Si hay un lugar donde va a comenzar y facho más encima, yo creo que va a ser Talca. Así es. Sin lugar a duda, ese va a ser el lugar. Presenta Bachelet con la última. Eso suena como Salvador Schwarzman. Con la última informaciones. Tenemos información que este sistema frontal se va a intensificar en las próximas horas. No, po. Mira el más 8. Discúlpenme, re sureño. No. Pero tengo, es que tengo. Hay que estar acá, po, para hacerla. Hay que estar acá. Sí, po. Ahí está. Aparte que siempre los del sur se ríen un montón. Y los que sufrimos somos la periferia. Si ni siquiera... ¿Qué? A la gente de Las Condes se le corta la luz. Sería que hay un árbol ahí. Pero acá la cosa es media complicada. Sí, pues. No, de acá el tema es complicado y... Hay todavía hay mucho campamento por ahí. Que no se vean en otro tema. De hecho, eso también es uno de los elementos que se ocultan bastante también en el relato de... De Santiago, yo me acuerdo que está con techo, toda esa cuestión que decían, no, se erradicarán los campamentos en Chile. Falso, nunca se erradicó nada. Algunos se movieron y eso fue, pero... Y están creciendo. Abismantemente. De hecho, en cualquier momento voy a poner música de Maná. Sí, también pensaba que Maná son los más fanáticos de la lluvia. Mande su canción de lluvia. De Maná. Hay como 20 para elegir. No, yo me acuerdo así. Yo no me sé ninguna. ¿Ah? No me sé ninguna. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo al corazón. Dime qué ya. Diablos voy a hacer. Eso. Y ahí como... Entre otras cosas. Así nomás, po. Así nomás. Yo no hueveo a Santiago por la lluvia porque sé que se pasa mal. Yo lo hueveo por los temblores. ¿Quién es ese? ¿Quién más? Profitador. ¿Quién más? Sí. Ya cuando tengamos un 8.9 acá en Santiago, nos vamos a reír de Profitador, ¿no? No, creo que no. No es buena idea. Sí. Vamos a estar muertos, vamos a estar sepultados. No, acá por lo menos el peligro de aluvión no tiene... Claro, se puede derrumbar el techo en cualquier momento. Es una probabilidad latente. Sí, pero tenemos confianza. Sí. De hecho, es más, ¿sabes lo que yo estaba pensando? En agarrar un pendón gigante de esas elecciones donde diga Bachelet presidenta, o como ella es cábala, y ponerlo, ese pendón, en el techo arriba. Pues sí, se hace harto. Es una gran estrategia. Andamos buscando uno ayer, pues me trajeron así unos chicos. Hay que cubrirlo todo. ¿Cuándo vienen elecciones? Ahora pronto, porque el próximo año son las municipales. Bueno, ahí nos vamos a poder hacer una casita de sí, verdad. Sí, ya vamos a reciclar y a ocupar los materiales, hacer su art attack. Sirven para muchas cosas esos pendones, son bastante útiles. Por primera vez, un concejal o un alcalde te pueden ayudar en algo. En forma de pendón. Es verdad. Podríamos, ¿sabéis qué? Podríamos tapar la gotera con un pendón de Max Quitral el próximo año. Sí, pero no van a servir, pues van a ser muy, muy pequeños. No, necesitas recursos. Tenés que tener recursos. Po. Pero iba a ir a pedirle a SQM. No, broma. Saludos a Max. Que parece que está en Argentina nuevamente, Max, ¿o no? ¿En serio? Por lo menos lo vi, estaba sentado en la banca de River Plate, tenía una foto. ¿En serio? Ah, pero a lo mejor era una foto de archivo que le gusta subir ahí. Puede que sea archivo. Yo soy gachina, ¿viste? Y allá, me imagino que estaba celebrando en Plaza Italia, Max Quitral. Habían hinchas de River que fueron a celebrar anoche a Plaza Italia con lluvia. Sí, no. Así de loca la gente. Loca la gente. Chistoso. Así tal cual. Revisando, increíble como la lluvia acá se come todas las noticias. Pero nosotros seguimos, bueno, lo de Burgos ya lo explicamos. Ayer, recordemos que se formalizaron 69 trabajadores que participaron en la toma del Ministerio de Transporte. A pesar de que están los videos que prueban de que no fueron ellos los que causaron los destrozos. ¿Qué significa que fueron formalizados? Significa que fueron formalizados frente a un tribunal. Y que la por investigación destrozo, ¿no? Se decretó que va a durar 45 días, quedan en libertad, pero tienen cautelares, las cuales tiene arraigo nacional y no se pueden acercar al Ministerio de Transporte por 45 días que dura la investigación. Pero y la formalización fue por destrozos, ¿verdad? Tengo entendido, sí. Por destrozos, o sea, pero la formalización significa que están acusados de, pero tienen todavía que probarlo. Sí, es una formalización. Yeah. Muy bien. Claro, por ejemplo, no sé, te pillaron recuperando algo en el supermercado, te formalizan por hurto. Y tienen que hacer la investigación por hurto. Oye, perfecto. Nos dicen acá que no nos riamos de Max, está sin luz y sin agua. ¿En verdad? Es lo que dice Carlos. Oh. Y dice, rían. No nos reímos, es terrible. Es terrible estar sin luz y sin agua. A por eso estamos con agua, ¿no? O, bueno, igual tenemos agua de reserva. Agua lluvia, pero bien tenemos sucia. Por montón, sí. Adentro. Con casquita de gato. Qué rico. Por si alguien de alguno de nuestros auditores está comiendo algo, qué rico. Saludos a ellos. Pero, porque además nosotros también, acá también hay mapa, po, sí, po. Yes. Pero esperemos que todavía esté funcionando y que tengamos agua. O si no, va a tener que poner un balde afuera y... Salvamos. Y recolectar aguas lluvias. Ya debe haber bajado las primeras lluvias la capa de smog, así que no vamos a recibir smog, se supone. No, ya está limpia. No sé si son los primeros minutos después se puede sacar agua de las lluvias. De tatita Dios. De tatita Dios, como dice la banda. Qué ternura. Qué ternura. No, la cuestión está fuerte, pues hay distintas comunas así con corte de electricidad bastante... Desde anoche incluso. Y acá el temor es, bueno, ¿quién prende el generador? Que yo creo que vamos a tener que hacer ahí una... Yo no. Yo tampoco. No. Oh, he perdido. No, ni Gil hago tal de prender un generador como estamos acá. Ya, dice, los accidentes en Pajarito ayer fueron en las afueras del departamento del MAC. Está sin agua ni luz desde ayer. Oye, el choque de las micro fue, pero... ¿En serio? Es que quedó como ensartada. Quedó ensartada en la otra, sí, fue una cuestión así, pero terrible, así. Harto herido, muy, muy fuerte. Oye, acá Gerardo Benavides ya tenemos nuestro abogado experto. Sí, está postulando para la jueza. O para algo parecido, así como, oye, llamemos, viste que las juezas siempre llaman a la misma psicóloga, ya como 5 años, así que dando la misma diagnóstico. Gerardo Benavides va a ser nuestro abogado. Claro, dice, se decretan medidas cautelares, se realiza la acusación, delito que le imputan, y se decreta tiempo de investigación. Perfecto. Eso es el juzgado de garantía, tengo entendido, son. Sí, pues, obvio. Muy bien. Ayer vi un programa tan facho, a pito de nada, y en la tarde, porque justo estaba haciendo como otras cosas. Estaba viendo Sugarman. Después le voy a comentar sobre ese documental, lo pueden ver ahí en vivo, online. Pero estaba viendo un programa que era del huevo Fuenzalía. ¡Qué programa más facho! Pero facho, facho. Están hablando de la delincuencia. ¿Y sabéis lo que decía el tipo? Disculpe que me explaye en esto, pero decía... bueno, si hay un tema y hay un tema cultural porque los parlamentarios y hay prioridades como la salud, educación. Dijo, yo estoy aburrido de eso. Yo estoy aburrido de que cada vez que hablamos de delincuencia dicen, no, pero es que primero la educación, salud, este. La gente quiere media hora, no quiere educación, no quiere salud. Este. El loco. Pasaste. El loco. Dice, ha subido el delito, la delincuencia, tremendamente. Y la gente está aburrida de los políticos. Siempre hay el poder de la jeringa, que educación, que salud, la verdad, queremos vivir seguro. Y decía que debían aumentar las penas. Y que este Chile era un país garantista. Weón, las mansas patas, pues, weón. ¿Qué pasaste? Un loco que se jalaba la línea, weón, de la calle. Hablando, weón, criminalizando al metro. Resto. Weón, loco, hay que tener las mansas patas. Hay que tener las mansas patas. Te pasaste. Sí. Porque probablemente él hubiera terminado lo mismo que terminan muchos. Pero tuvo la suerte de tener apoyo y tuvo también la suerte de tener mejores condiciones. De hecho, ojo... Porque el tema aquí, la rehabilitación en Chile es muy cara. Y escasa. Es un negocio tremendo. Mm. Afortunadamente deja plata. Porque te ayuda para pagar la clínica cuando te da un infarto. Saludamos a Jaime Orpi, de paso, que tiene ahí sus centros de rehabilitación. El defensor de la droga. Y siempre ha estado por más pena. Para que haya más plata ahí en el centro de rehabilitación. Carlos Muñoz dice, me recuerda cuando los pacos me esposaron, me sacaron la cresta y me formalizaron. No me puedo acercar a los pacos. ¡Qué bueno! Le decretaron, sí, es verdad eso. Lo conversamos en vivo, me acuerdo esa vez. Pero ojo, no es que es a los pacos, sino a esos pacos en particular. Obvio. ¿Pero qué pasa si esos pacos se acercan a él? Ahí es distinto, ellos se acercan. Claro, pero hay que acreditar eso y tampoco es tan fácil. Exacto. Así es la cosa. Corte de corriente en Vicuña Maquena y Las Torres, la línea 4, por presencia de personal utilizado en las vías. Así que se corta la línea 4 en estos momentos. Oye, ayer anduve en la línea 5 y era una cuestión, daba miedo. Porque la cuestión derrapaban todos los neumáticos del metro y vibraba así. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. De hecho, bajaron la velocidad de los metros en exterior. Po. Y aún así, la línea 4 fregó. No, la cuestión daba mucho miedo, sí, la cuestión saltaba así, pa, pa, pa, pa. No, sí, esta ciudad no está preparada para la lluvia. No está preparada para la lluvia. Sí, ese es el hecho. La verdad no estamos preparados para nada, po. De hecho, vivimos en emergencia. Sí, pues. Todo el año. Decretan alerta, lo ONEMI, con eso sí. Tenemos que estar tranquilos. Es que no hay mucho que hacer tampoco. Porque la manera de resistir de buena forma es que haya una buena infraestructura, cosa que no hay en la ciudad de partida. Sí. Partimos mal. Pero la ANEMI, mucha gente no cacha cuál es su función. Y su función tiene que ver con prever la emergencia en términos de qué, de la ayuda que se va a enviar. De hecho, es un administrador, un distribuidor. Más que eso no puede hacer, si tampoco tienen tanto personal. Entonces hay un mito respecto al tema de lo que es la ONEMI que no lo es. Sí, pues de hecho quieren reformar sus facultades. Se supone que sí, pero ahí siempre ha quedado en esa discusión y vamos de gracia a gracia, porque recordemos que también hay un negocio asociado. Por ejemplo, la ONEMI decreta y tiene un presupuesto ya, se compra tantas colchonetas, tanto el nylon, tanta mercadería, todo el cuento, y eso se paga. Y hay empresas que le proveen al Estado todo eso. No, y se paga a precio mercado, pues no a precio... Se paga a precio mercado. ¿Se acuerdan cuando Pullman se hizo el negocio en el terremoto? ¿Con qué? Con los camiones que hizo ingresar por Argentina como ayuda, por tanto no pagó el impuesto y después los vendió en los supermercados. Qué bonito. No, pero él no es un delincuente. No. Pagó la multa. Ojo que eso lo pillaron, ¿cómo se llama? Funcionarios de Contraloría. Que están viendo las bodegas y decimos, oye, como que faltan cosas. A ver, tráeme la guía de despacho. ¿Y los camiones dónde están? Se habían ido a los supermercados Pullman. Y estaba vendiéndolo ahí, en las góndolas. Sí, pues cruzaron los Libertadores. Sí, pues pasaron los Libertadores. Y había, y más encima encontraron que ahí había toda una red de corrupción. De hecho, ese fue el caso que Goldborn tuvo que mamarse. Sí. Y que Goldborn terminó diciendo que eso había sido responsabilidad no de los ejecutivos, sino de los directivos de Cencosud. Y ahí fue cuando Goldborn mezcló a la tarjeta Jumbo Más. Claro, y también el tema de la tarjeta Jumbo Más. Y ahí fue donde Pullman dijo, bueno, si es que este tipo no nos ayuda... Caguémoslo. Y se lo cagó. Y ahí reveló, se lo pasó esta información, y en un viaje de Lawrence Goldborn, cuando era candidato o precandidato presidencial, se va a Concepción. Y llega a Concepción y llega la periodista de ElSur.cl. Lo entrevista y le pregunta por las platas que tenía en la isla. ElSur.cl era del Mercurio, decía. Sí, es del Mercurio. Claro. Y le pregunta, ¿qué pasa con eso? Y tenía la respuesta de los abogados tributaristas y todo lo demás. Y claro, el tipo dijo que no porque él ya había declarado, porque eso eran secundario o terciario. De hecho, es una tesis media extraña que armó Lawrence Goldborn. Y ahí salió el tema de los paraísos fiscales, donde tenía plata en las Islas Vírgenes Británicas. Mira. Oye, venía a la feria, está la embarrada. ¿Estáis viendo ahí las imágenes? Oye, estoy leyendo acá a Pudu que dice, por otra parte, sería bueno denunciar la cuenta Rossi por divulgar datos personales. En Twitter no te aguantan esta clase de cosas. Efectivamente, yo de hecho, por ejemplo, ayer reporté. Para los que están escuchando, se pueden ir a Twitter. Les voy a explicar cómo se hace esto. Voy a hacerlo yo mientras ya, tú lo dices. Ya, mira. Se van a la cuenta de Fulvio Rossi. Estoy... Que es arroba Fulvio Rossi con doble S. No es Turbio Rossi, es Fulvio Rossi. Es Fulvio Rossi. Era, ¿okay? Tenía la duda. Perfecto. Se van a la cuenta de Fulvio Rossi. Ya. Al lado de seguir, hay una especie como de engranaje. Perfecto. Lo despliegan. Dice tuitear a Fulvio Rossi. Añadir o quitar de la lista. Silenciar, bloquear, reportar. Se van a reportar. Estoy reportando. Ahí les salen opciones. Y dice, no estoy interesado en esta cuenta, publica spam, su cuenta puede estar hackeada, están siendo abusivos perjudiciales. Se van a la abusivos. Última opción. Están siendo abusivos perjudiciales, se van ahí. Siguiente. Después, fingiéndose yo, participa en acoso o violencia, esta persona podría estar contemplando el suicidio o autolesiones. El segunda opción, participa en acoso o violencia. Sería bueno que fuera la tercera, pero desgraciadamente no. Participa en acoso o violencia. Después siguiente. Dice, ¿a mí o a alguien más? Sí. No, participa este, después dice... A mí o a otra persona, pónganle a otra persona. Después, siguiente. El respetuoso ofensivo participa en acoso selectivo, amenaza con violencia o daño físico. Segunda opción, participa en acoso selectivo. Muy bien. Siguiente. Y ahí está enviado el reporte. Ahora, pueden además bloquearlo, silenciarlo, pero es opción de ustedes. No, para que igual quiero seguir saliendo sus estupideces. Pongan hecho. Listo. Y listo. Ahí muy bien. Reportaron a Fulvio Rossis. Muy bien, me siento muy feliz. Yo no ¿qué puedo hace, hacer. ¿Qué hace esto? Twitter revisa esto y generalmente lo hace. Revisa esto, dice, acá se están enviando datos personales, cosa que no está permitida, por lo menos en Twitter. No, de hecho no está permitida. Y le cierra la cuenta, cuando ya son varias denuncias. Cosa que viene haciendo gente desde ayer. Pero que probablemente es una manera de castigar socialmente, porque la verdad... No solamente podría constituir delito, pero recordemos que es un senador de la República, por tanto, él está con fuero parlamentario. Entonces, una manera de sancionarlo socialmente es reportándolo a Twitter de la forma en que sí, lo planteamos. También hay otra que, yendo al mismo tweet donde publica la información, uh-huh. En los tres puntos, y también uno puede hacer el mismo proceso. Mira qué y puede reportearlo. Ah, ya. Hagamos esa de nuevo. A ver si puedo. Ya. A los tres puntitos que están al lado del favoritear. Sí. Reportar. Dice, es abusivo perjudicial. Claro. Se van a esa parte que es la última opción. Y dice, incluye sí. Información privada en la primera. Incluye información privada, sí. Siguiente. A mí me quedan a otra persona. Siguiente. Y hecho. Lo mismo. Sí. Ahora sí. Pueden ustedes bloquearlo o todo lo demás. Así es, sí que pueden hacer las dos y así... Si alguien tiene tiempo y puede hacer estos pasos para mandarlo con la foto del tweet que hizo Fulvio Rossi, se lo agradecemos y lo vamos a darlo. Pero me parece que es abusivo lo que hizo. Porque por último, si se va a querellar, se querella, punto. Dice, no, yo me quiero querellar con él. Pero así como, este es el tipo y vive en tal lado y este es su root. Y este, no, todo ese tipo de cosas matonesca. Matonesca. Así es. Se confirma, Metro bajó la velocidad de los desplazamientos de sus trenes de superficie a raíz de la intensa lluvia. Eso es lo que está diciendo. Ojalá no ocurra nada grave con eso. No, está terrible. ¿Y cómo avanzando acá? No ha estado mucha más agua al pasillo. Estamos bien. Los tres, los cuatro. Los cuatro, no sé quién es la cuarta persona, pero siempre tengo ese problema mental. Uh-huh. Oíste, bueno, este señor Fulvio Rossi, bien carepalo, que está... O sea, dice que lo estaban acusando por injurias y calumnias. O sea, que este video salían injurias y calumnias de esta denuncia por el tema de... ¿Qué más? Ahí tal vez... En general. Claro, Gerardo Benavides tal vez me respaldará. Espero que lo hagas, o si no te odiaré. No. Que claro, que más el injuria y calumnia es un procesamiento que de hecho está es más del Código Civil, no del Código Penal. Igual desde el del penal, pero que es una cuestión súper clasista, porque en realidad cuando se trata de injuria y calumnia, en realidad lo que trata es el daño a la respetabilidad de la persona. Mm. O sea, como que no es como que una cuestión que cualquiera llegue y haga injuria y calumnia, sino que en realidad es un, por lo menos en su uso, injuria y calumnia siempre es hecho como desde el poderoso. Uh-huh. A veces también a otros poderosos, obviamente. Pero es como en realidad están dañando mi honorabilidad, uh-huh. ¿Cachai? Y estos tipos se sienten que son honorables, que tienen una honra que tiene que ser defendida. Y por lo tanto ponen en juego eso y... Lo mismo que pasó, por ejemplo, con ¿quién era? ¿Cómo se llama este que roba el agua? Perelloma también, ¿no? Edmundo Perelloma. Edmundo Perelloma también. También ocupa ese mismo argumento. Si no, están dañando mi prestigio, están dañando mi honorabilidad. Discúlpenme vos, pero uno tiene el derecho a acusar públicamente a alguien, pues. Y al final ni siquiera se ve si es que en realidad tiene asidero o no, sino que en realidad es que no lo está diciendo por tribunales, etcétera. Uh-huh. No por su causa es necesario, pero si es que uno está diciendo que es un ladrón, a pesar de que es un ladrón, no importa eso. Principalmente en el caso de injurias. Calumnias, claro, tiene que probarse la verdad del asunto, pero en injuria es simplemente decirlo públicamente, injurias públicas. Claro. Y ni siquiera fue tan público, él publicó su video y después lo mandó. Él no lo subió así, no apareció en un programa, no apareció en un medio, sino que él simplemente lo publicó en su red. De hecho, es más, ni siquiera lo publicó en términos de Twitter, se lo envió a él, así como yo increpé a esta persona y todo el cuento. Fue en ese momento, cuando el Twitter y las redes sociales son más bastante rápidas, nos avisan de la situación y nosotros subimos el video. Sí. Miento, nosotros no subimos el video. Lo teníamos algunas dudas legales. Sí, pero republicamos a alguien que había subido el video. Exactamente. Sí, ese es el término. Explicamos el contexto de la pelea y en base a qué iban las acusaciones, la pelea que tuvo con Ogutier, recordamos lo que pasó con la asesora, la jefe de gabinete de Fulvio Rossi, que salía con boletas para Sokimich, y sumado al WhatsApp PS recargado, que generó la polémica de los famosos Iquique Leaks. Uh-huh. ¿Se acuerdan? Y después fue respondido en una columna bastante furibunda por el diputado, también correligionario de la nueva mayoría, Hugo Gutiérrez. Así que es un tema ahí. Hay una pelea ahí a muerte, entre Hugo Gutiérrez y Fulvio Rossi. Oye, se desbordó el canal Santa Marta en Maipú. Anda la osa. No sé cuál es ese canal. Yo sí. Complicado. Complicado, pero complicado. Sí. No, está la embarrada del Mapocho, acá está viendo ahí, están todos los periodistas corriendo para todos lados. Ojo que en las orillas de los canales y ríos, por lo general, hay campamentos, muchos campamentos. De hecho, acá mismo en la orilla del canal Ortuzano, el que divide como Cerrillos de Estación Central, claro. También hay gente viviendo ahí. Ojalá estén en buenas condiciones o estén salvándose cerca en algún lugar. Sí, no sé cómo está el nivel del canal Hortosano. Eso también es una cosa que debería decir, que alguien está cerca también ahí, aprovechar de informar también de los niveles, porque claro, tampoco tiene tanta contención por lo que yo he visto, así no tiene un... No tiene, de hecho no tiene. Claro, y no tiene así un espacio tan asegurado para crecimiento. Claro. De hecho, pura tierra, pues no está como lo que decís tú. Canalizado. No está, exacto. Y hay varias casas ahí que han aparecido así como ahora último, gente que está viviendo ahí. Y pues un montón de canales. En Aguada Sur también hay campamentos. Casi llegando para la cordillera de la costa, el mismo Mapocho, ahí para el lado de Maipú al fondo, también hay campamento. Bueno, a la orilla de todos los ríos y canales, claro, hay campamento. Y de hecho también hay viviendas sociales. De hecho, una de las cuestiones yo aprendí así en cursos de geografía, los pocos que tomé, de que claro, de que uno mide la zona de inundaciones por cada tiempo, cantidad de años que se puede volver a inundar. Uh-huh. Y eso, por supuesto, le atribuye valor a la tierra. Obviamente un lugar que se inunda cada 2 años no es construible. Uh-huh. Pero lo que se ha hecho sistemáticamente desde los últimos años de parte del Estado es dejar construir en lugares que se inundan cada 20, claro, cada 15 o 50 años. Uh-huh. Y por lo tanto la inundación, podríamos decir, que el crecimiento de los cauces de los ríos o lugares que son quebradas y que se convierten en nuevamente ríos con lluvias grandes, son justamente los lugares donde se construyen las viviendas sociales. Uh-huh. Por lo tanto, claro, un hecho que uno ve y dice, no, la lluvia en realidad afecta a todo, es falso. En realidad, como todo desastre natural, revela finalmente el profundo clasismo y discriminación que tiene esta sociedad. Pues entonces, donde los terrenos son más baratos, donde el Estado ha dejado construir. Ha dejado construir a grandes negociados. He hablado del caso de Copea, uno de los cuantos casos de ejemplos de, en realidad, de negocio y de inmobiliaria. Uh-huh. Y constructoras que se dedican al negocio de las viviendas sociales, en donde compran terreno a muy bajo precio, construyen con muy malos materiales al amparo del Estado. Uh-huh. Y esas son la gente que finalmente termina sufriendo las peores consecuencias de esta lluvia. Sí, ¿qué hace sin casa? Claro, y al amparo, por eso, uh-huh, eso es lo que me refiero, y finalmente al amparo del Estado. Uh-huh. El Estado les permite hacer ese negocio, un negocio donde finalmente la gente termina sufriendo las consecuencias de un terreno que se sabe, que eso es lo terrible, que se sabe que se inunda con las lluvias más grandes, uh-huh, de cada cierta cantidad de años. Y se sabe, es sabido. Sí. No es una cosa, sorprendentemente, este lugar está inundado. Claro. Es un lugar que está contemplado, uh-huh, a ser inundado, según estudio geográfico. Como pasó en el norte, pues, con los aluviones. Que no tenía por qué haber habido campamentos con gente habitando en ellos, en quebradas de los cerros, cuando son lugares inundables por lluvias que van a ocurrir cada 15 años. Y así así terminamos lamentando las peores cosas, y el que paga siempre el pobre, porque no tiene otra posibilidad de vivir en un lugar más seguro. No hay si uno tuviera la posibilidad de elegir dónde querís vivir, no te irías a vivir a la ladera de un río. Claro, que de hecho nos recuerda esa... ¿Cómo se llama el alcalde de Valparaíso? Se volvió el nombre, Castro, ¿no? Sí, pues Castro. Cuando le pregunta, cuando fue el incendio de Valparaíso, uh-huh, y le preguntó, ¿quién te mandó a vivir acá? Esa pregunta pelotuda. O sea, uh-huh, no hay otra forma de denominarla que una pregunta pelotuda, porque en realidad no te mandaron a vivir acá, pues era, uh-huh, el lugar que encontraste, porque todos los otros lugares que eran buenos, no puedes acceder a ellos, pues. Uh-huh. Y en el caso de las viviendas sociales es más violento aún, porque en realidad te mandaron a vivir allá. Sí, literalmente, claro, te mandaron a vivir allá. No te dieron ni siquiera alternativa. Y en el caso, obviamente, los campamentos son también los lugares que se te permite. Po, claro. Porque no te vayas, no te puedes tomar un lugar que tiene valor, porque si no te van a echar a la hora siguiente. Claro. Entonces la ribera de un río, la ribera de un canal, la ladera de un cerro son los lugares donde no te van a echar. Pero no se viven las peores consecuencias cuando el tiempo se pone adverso. Mm. Sí, terrible. te pueden tocar aluviones si estás en un cerro, te pueden tocar inundaciones si estás en la ribera, al lado de la ribera, un río, de un canal. Y eso es lo que ocurre. Hoy están para el lado Cajón del Maipo también. Ocurre habitualmente aluviones y esto ya no pasa cada 20, 25 años, pues pasa cada 3 años. Sí, y eso también se debe a elementos. De hecho, una vez me tocó hacer una entrevista ahí en la subida por el Mapocho, por la ría del Mapocho, pero la subida así para hacia como los centros, hacia los centros de esquí, el Bronx de Colorado y todo eso. Donde hubo uno de los aluviones, de hecho. Y claro, lo que ocurre también es que gente de más arriba, que tiene propiedades, que tiene parcelas, lo que sea, termina bloqueando o termina haciendo camino y termina bloqueando las quebradas. Y por lo tanto, como bloquea las quebradas, se hace una acumulación de agua y esa agua en un momento va a ceder. Claro. Y hacen los aluviones. Entonces, no es que la lluvia sea más fuerte cada año, sino que en realidad la intervención humana irresponsable, uh-huh. Ni siquiera mediada ni por ninguna municipalidad ni nada, sino que el tipo dice, tengo mi terreno y hago lo que quiero, uh-huh. canalizo esto, no canalizo esto, hace que finalmente se ocurran los aluviones. El tema de la basura también, por ejemplo, uh-huh. También es importante cuando hay basureros o basurales improvisados en las quebradas, también genera la acumulación y después esa acumulación hace que una ola gigante se mezcle con barro y termine llevando todo y barriendo todo lo que está más abajo. Qué terrible. Con una fuerza enorme. Así que claramente ahí hay temas de intervención humana y, insisto, la naturaleza es el marco contextual de un asunto. Sí. Pero justamente así las políticas del gobierno, del Estado, finalmente la profunda segregación social de esta sociedad chilena es finalmente lo que hace que le afecta a uno y no le afecta a otro. Uh-huh. Y eso es innegable. Más allá del comentario pelotudo que estaba viendo que ahí están publicando de Lavín, que es como para pegarle, así dice Joaquín Lavín. Ojalá que la lluvia permita mostrar que 30.000 familias que viven en los campamentos deberían tener mucho más prioridad que universidad gratis a los ricos. Claro. Ojalá hubiera un atentado, quemaran a muchos niños y mataran a muchas mujeres para demostrar lo grave que es ICI. Claro, exactamente. qué pelotudez más grande. Oye, ahí le explicamos cómo hacer el proceso de la actitud matonesca de Fulvio Rossi en hashtag reporta a Fulvio. ¿Se los paso a seguir? Entonces va simple. Y eso va a hacer que se tomen medidas y... Por último, va a quedar sin su cuenta. Es lo que se puede hacer ahora. Lo otro, ir a buscarlo. Y yo creo que al final... Yo creo que es muy bacán lo que hizo este chico, Eduardo. Porque tiene que ver con increpar. Generalmente la gente se queda callada. Así como que lo ve así. Oh, esto güey es un terrible corrupto. Pasa por al lado. Hola, abuelo. Dios, señora, ¿cómo está? Y es como... hola. Usted que sale en la tele. Así. Y acá no. El loco fue donde él, le dijo, Fulvio Rossi. Y el tipo pensó que le iba a sacar una foto o algo así. Sí, carerraja. No he respondido por lo de Sokimichi, no he respondido por lo de Corpesca y todo. Me parece estupendo. De hecho, deberíamos estar valorando esa acción. Yes. Porque tampoco es, ay, lo insultó porque le dijo carerraja y todo el tema. Pero el tipo le hizo la pregunta que de partida debería estar haciéndose la prensa. Y aparte que, digámoslo, esta pelea viene incluso dentro de la nueva mayoría. De hecho, ¿ustedes no han visto las peleas entre Gutiérrez y Fulvio Rossi por Twitter? No. Son teleseries muy entretenidas. Corrupto es lo más bajo que se han dicho. ¿Y por qué no se autodenuncian? Se supone que hay una denuncia ahí cruzada, sobre todo después del grupo de WhatsApp. ¿De cómo se llama el grupo? PS Recargado. PS Recargado. Reloaded. Uh-huh. Claro, sí. Por último, ¿cómo se llama? Bueno, hace más piola. De hecho, después salieron a acusar de que le habían robado el teléfono en un asalto violento a la periodista y de ahí habían sacado. Después como que no fue esa la historia. No, todo muy turbio con Fulvio Rossi. Uh-huh. Así que... Así nomás. Sí. Complicado. No, está ahí la cosa bien... ¿Candente? Sí, en parte. Pero insisto que es parte de... De las cosas. Sí, por favor. ¿Sopa? No, mientras no. Ya, entonces se va a acabar. No, está todo el mundo inundándose, así. Está todo el mundo inundado. No nos queda nada más que hacer. Hemos estado tratando de sacar un programa acá adelante hoy día hablando... No lo sé, todavía. Pero son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Pero bueno, por lo menos... Lo... que esta cosa dura hasta el domingo, ¿sí es él? Sí, también pienso. No puedo imaginarme cómo... ¿Cuándo se...? ¿Alguien se llevó el encendedor de acá? Yes. Mal estamos. Sí, quería inventar una ventanilla. ¿Se podría implementar o no? Sí, sería bueno. Sería bacán. Una ventanilla acá y poder entregarse cosas... Un brazo robótico. Sí, pero yo te lo voy a dejar, pero tú habla. Mike Thompson dice, reportado por amariconado y vendido. Está bien. Muy bien. Sí, es que está esta cosa así como, con las autoridades no se hace eso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No sé. Ah, tenemos que, así como, piolamente... Ciudad traicionera. Claro. No se hace eso. Bastante traicionera esta ciudad, debo decir. Sí, no, esta es la cosa de, volviendo a lo de Rossi, ay, es que la autoridad, es que ¿a dónde vamos a llegar? Eso es tan Rodrigo Paz, ese tipo de argumento. Ah. Sí, hola. Tan Rodrigo Paz. Sí, Rodrigo Paz, ¿qué? Nada, ¿psiquiatras o no? Sí. Psiquiatra. Yo no soporto. Como el psiquiatra que llegó a la comisión de salud. ¿Sabes qué? Debo decir una cosa. ¿Sabes qué? No conoció psiquiatra, acuerdo, en mi vida. Yo tampoco. Es una cuestión así súper loca, porque uno pensaría que por lo menos deberían ser más o menos cuerdos, pero no. Están todos locos. Yo creo que, de hecho, hay un requisito de patología necesaria para... Que no pasar los test que ellos mismos ponen. Claro. De una manera empírica. Podría echarle queso, que además. Yo conocí una vez un psiquiatra que me cargaba, me caía muy mal. No me acuerdo su nombre. Pero él tenía una casa o como una oficina. No, era una casa que tenía para hacer yoga, para hacer puras cosas así como bonitas para limpiar el alma. Pero después igual te chantaba pastillas y de las pastillas más brígidas del mundo. Muy brígidas. Pero si cataras por lo general dan pastillas. No, sí, pues, pero ¿por qué? ¿Cómo eres como un maestro yogi y dais pastillas? Eso era muy extraño. En un psiquiatra. Uh-huh. Lo encuentro ilógico y poco coherente. Sí. Ahí está Gerardo Benaví explicando que si los dos se querellan, los dos se injurian o calumnian, hay un retorcrendi, que no sé qué chucha significará, pero dice ley del empate. O sea, si los dos se pegan la elevada, como diría ahí el del Motel Nevada, si los dos se pegan la elevada, no es necesario calumniarse ni querellarse porque ya está empatado. Interesante. Como la ley del talión. Una cosa así, sí. Así que, claro, uno puede defenderse, o sea, injuriar al otro o demandarlo. Uh-huh. Están las dos opciones, la querella o devolverle la mano. Uh-huh. Así que saben. Ya, muy bien. Tienen que injuriar a alguien a tal punto de que él te devuelva la injuria. Entonces, por ejemplo, si a mí yo voy a una marcha y me llevan detenida y un carabinero me acusa de algo y yo lo acuso de vuelta de lo mismo, ¿puedo hacer eso, no? O sea, de hecho, a veces, muchas veces los carabineros hacen eso. Y así, en la informalidad, yo he conocido casos de que el carabinero le ha pegado y después el otro le ha pegado de vuelta y dicen, ya, te suelto. Y ninguno de los dos... Se acusa al otro. Ah, ya. Pero obviamente la fuerza es desmedida. O sea, la es fuerza. Sí. Pero ellos tienen la autoría, po. pueden hacer y deshacer. Así obviamente es. Lo mejor es decir adiós, nos vemos, me retiro lentamente. Sí. Y ahí está poniendo Santero una funa a George Jackson. No conocía esa funa. Ya, ¿por qué? Dice, me perdí. Que estaban hablando, Santero puso una funa que le hicieron a George Jackson el 25 de julio. Ah, sí, supe de eso. Sí, sí. De hecho, lo comentamos acá, pero viene la pasada. A propósito de gente que no se atrevió... ¿Por qué? ¿Por vender el movimiento? Por ser... Sí, eran unos profes, de hecho. No, fue claro. En el momento del paro docente, si no me equivoco. Sí, pues... O sea, ese será el mismo. No, sí, va a ser el mismo. Ajá. Oye, ¿en qué quedaron los profes? ¿Cómo en qué quedaron los profes? O sea, ¿volvieron a clase? Sí, se vuelve a clase, pero se está peleando principalmente por el tema de... Hay dos temas así que en este momento así son puntuales y son requerimientos ahora. Mm. Que son el despido de los 33 en Renca. Yes. Que de hecho como que el ministerio dice no puedo hacer nada porque en realidad están hechos para no hacer nada. Es un problema entre privados. ¿Sabes qué? Fuera de broma, dijeron eso. Oh, rayos. Fuera de broma dijeron así. Esto es como un problema entre privados. Mm. Y dijeron eso. Eso es muy interesante. Por lo tanto, ellos pueden solamente como intentar mediar. Uh-huh. Y lo segundo es el tema de los descuentos. Sí, hay gente que tiene cero pesos. Claro, o le entregaron la mitad del sueldo, uh-huh, o un tercio del sueldo. Cosa que además los pone en una posición bastante difícil a esos mismos municipios, que son 60 municipios aproximadamente. Uh-huh. Porque en algún momento va a tener que pelear esos mismos profesores que recuperan las clases. Claro. En horas no lectivas. Uh-huh. Y tampoco pueden hacerlo unilateralmente. Por lo tanto, en algún momento va a tener que también decirle, bueno, te descontamos el sueldo y además te vamos a pedir trabajar más. Hmm. No sé si lo soportan. Te pasaste, Barzúo. Claro, y eso que está al borde, y eso tampoco tienen conciencia, está al borde de que se pierda este año. Mm. De hecho, yo creo que el Ministerio de Educación está yendo con harta preocupación esta lluvia, porque esta lluvia podría hacer perder 2 días de clase, de probablemente como 5 o 6 que tienen de reserva. ¿Eso queda? Más o menos. Entonces, estaba al límite. Claro, yo creo que están así viendo en realidad hacer todo lo posible para no quitar las clases. Mm. Porque así ahí sí que quedan en la quema. Porque no han decretado todavía que no hay clases. Dijeron que venían a revisar, de hecho. Pero recién cuando las lluvias empezaron hace hartas horas atrás. Pues. Mira, de hecho acá dice, Mideduc decidirá si suspende clases en las comunas más afectadas por la lluvia. Uh-huh. Y yo creo que las comunas donde estuvieron en paro, no sé si se va a atrever. Oye, y ojo que estas lluvias torrenciales no están siendo solamente en Santiago. No, pues. No, es como de... no sé si parece que ya pasó por la octava al frente. Sí, ya pasó. Entonces está de Curicó hacia acá. Y se prevén hacia el norte todavía. Claro. Así que, uy. Entonces esto los pone en grandes problemas. Mm. Yo creo que no están esperándose esto. O sea, ya es como la tormenta perfecta. Así, paro profesores de 57 días. Más una lluvia así fuerte, torrencial, en que puede suspender las clases. Aparte que es una ciudad intransitable, las ciudades van a quedar intransitables. Claro. Entonces, no, están así, están en la quemada. Mm. Derechamente están en la quemada. También ponen en riesgo, claro, alumnos con más inasistencia, también pueden repetir el año, todo eso. Entonces yo creo que están así, viendo así, si es estrictamente necesario solamente suspender las clases. Mm-hmm. Y bueno, respecto a lo que se ha fallado, sí... Está bien complicado en realidad el tema. El colegio de profesores, así, en mi opinión, ha dado totalmente la espalda, así, como que ha considerado primero que la reforma que se está poniendo en el caso de la ley de carrera docente, está bien, así como que la han defendido prácticamente a rajatabla desde la dirigencia misma, me refiero. Uh-huh. Ni siquiera toda la directiva, pero la dirigencia misma lo han defendido. Lo otro que también es importante es que acordaron un proyecto de colaboración y de común acuerdo con la Asociación de Municipalidades. ¿El Colegio de Profesores? ¿El presidente del Colegio de Profesores? Claro. No, pero incluso el Colegio de Profesores casi en su totalidad. O sea, la directiva me refiero. Uh-huh. Esta misma Asociación de Municipalidades que se agarra mocha días después. Y claro, por el tema de la desmunicipalización, que es lo que se viene además. Que además es un tema súper conflictivo y súper difícil de abordar en esta altura. De hecho, algo que también le pesó al Ministerio de Educación y al gobierno fue de que el retraso que generó el paro también en la agenda de reforma de educación. Porque se pretendía tirar antes el tema de desmunicipalización para que no esté tan vinculado al tema de las elecciones municipales. Y hoy en día ya está, de hecho ya uno ya está obteniendo así información de que ya distintas municipalidades ya están empezando con la llamada pre-campaña. Y por lo tanto es difícil abordar este tema justamente cuando se está discutiendo en realidad los futuros alcaldes. Claro. De hecho, ¿había denuncias de campaña ilegal ya? Sí, pues, no, sí, ya se está en las redes. Ya se empezó, ya empezó la carrera. Por lo menos desde los distintos oficialismos de las comunas. O sea, probablemente ya los sectores, no sé, los que quieren aspirar a la municipalidad no tienen toda la fuerza, pero ya hay casos así que ya se están empezando a instruir esta clásica tradición de instruir a los trabajadores de la misma municipalidad a empezar a hacer campaña. Que es una tradición nacional. Y empezar a reclutar. Y reclutar, claro, barra brava y todo ese tipo de cosas para empezar a hacerlo. Los primeros rayados, que es lo que empieza también en estas campañas. Entonces le está difícil al ministerio por lo mismo. Y la pregunta es cómo se va a resolver la desmunicipalización, principalmente teniendo el colegio de profesores del lado de las munis, po. O sea, dijeron que iban a trabajar en conjunto, si esa cuestión es... ¡Qué raro! Porque son como oficialistas, yo no entiendo. Sí. Es que claro, ese es el tema, sí, igual son profundamente oficialistas y el tema finalmente es que yo creo que no están del lado del profesorado, de los docentes y los maestros en general, pues. Ni de la gente, ni, claro, ni del estudiantado. Tampoco. Entonces ahí mal, pues, muy mal, pues. Ahí se tiene una nota y también aprovechen de revisarla sobre el SUTE y la CNT, que de hecho también presentan una muy buena alternativa al colegio de profesores y además tiene la gracia de que son organizaciones más sindicales que gremiales, número uno. Ya. Yeah. O sea, de que está la idea de los derechos del trabajador, más que una cuestión así de agrupémonos para tener más beneficios, que es como la lógica de la asociación gremial. Y segundo, que buscan agrupar a los trabajadores de la educación, a todos los trabajadores de la educación. Desde párvulo hacia arriba. Exactamente. Y ayudantes de... Y exacto, todo eso. A los que están por ley CEP, a los que están por ley, no sé, por la ley de inclusión, a los psicólogos, a todos. Claro. Finalmente a todos los actores, podríamos decir, del proceso educativo, a todos los trabajadores que están participando del proceso educativo. ¿Y las direcciones de los establecimientos se consideran también? Yo creo que sí, ¿o no? Tengo entendido que sí, porque va por lo general sus profesores también. Sí. Pero claro, obviamente. Y aparte la adhesión es voluntaria, obvio. Exacto. Y claro, y tuvieron ahí, le exigieron de hecho al Ministerio de Educación ciertas respuestas por hartos temas. De hecho, por ejemplo, por el no cumplimiento hasta ahora de un convenio de la OIT en 1973, en el cual se exige verdaderas condiciones así de jubilación de los profesores, mejores sueldos y también la conformación de una mesa técnica en discutir los temas que vinculen a los profesores en el tema educativo, cosa que no ha ocurrido y no ha ocurrido, y que integra a todos los actores finalmente y que integra también a todas las organizaciones, no solamente el colegio de profesores. Claro. Bueno, y que aparte están evitando hacer a toda costa. Exactamente. Triste. Y bueno, y de nuevo, que yo lo menciono repetitivamente, es que ¿qué país quieren crear estos señores? No se entiende nada hoy día, así como Chile es un país que va hacia dónde, nadie lo sabe porque no se ha planteado, y menos en el tema de la educación, pues. Se plantean un montón de reformas que nunca toca temas de fondo, como precisamente esto. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Qué país queremos construir? no está en ninguna parte. No se plantea el tema de en la educación superior, de cuántos médicos necesita el país, cuántos profes necesita el país, cuántos periodistas necesita, cuántos sociólogos, cuántos historiadores necesita el país. No está, po. Es que porque la ideología que reina en este momento, por lo menos de parte de la élite, es que eso lo regula el mercado, po. Uh-huh. O sea, de un espontaneísmo de la oferta y demanda, entonces de que uno está bien informado, además son supuestos súper ridículos. Incluso dentro así, uno dentro incluso de una ideología capitalista, uno no entiende que se piensa así. Porque, ¿qué va a saber, no sé, un estudiante que se metió a los 18 años de periodismo, que en 5 años más la carrera de periodismo no va a estar colapsada? Es a 5 años, además, o claro. 6, 7, dependiendo de cuánto se muere el estudiante. Uh-huh. Por lo tanto, en realidad es absurdo, además que son deseos, es un montón de cuestiones que, o sea, donde peor funciona el sistema de mercado probablemente es la educación, y además uh-huh. que también eso es lo más violento, que finalmente se atribuye y se reconoce de que en realidad lo que guía la educación es el mercado. Uh-huh. Entonces, cuando dicen educación de mercado como una consigna, efectivamente. Claro. No, la educación es regulada por el mercado. Uh-huh. No hay otra forma de verlo. Funciona claro, como un mercado. Desde su concepción, pero los resultados son súper catastróficos para ese mismo mercado. Claro. Uh-huh. O sea, por ejemplo, entonces, en la educación primaria y secundaria, ¿cómo funciona la educación? A mí el Estado me entrega un cheque por un valor que se llama voucher. Uh-huh. Esto no, por supuesto no te lo entrega literalmente, pero así es simbólicamente en realidad, y así funciona el asunto. Uh-huh. O sea, mi hijo o el cabro chico tiene un voucher. Él porta una subvención. Uh-huh. Y él, yo como apoderado, como padre, elijo en este mercado de educación a dónde poner a mi hijo y dónde pongo a mi hijo. Esa persona recibe el cheque y lo guarda y supone que hace buena educación y ocupa esos recursos bien. Mm. Pero esa es la lógica, o sea, yo estoy sometiendo al cabro chico a un mercado de la educación, lo pongo en un lugar donde creo que es el más conveniente según mis decisiones, y ahí va a estudiar. Mm-hmm. Y eso es lo que finalmente es la Constitución y la Ley General de Educación es lo que consagra finalmente. Ese derecho a la libre elección basa una lógica de mercado de la educación. No es el derecho de la educación, si el problema es justamente, y lo mismo que se le reclama al Ministerio de Educación, por ejemplo, con el tema de la recuperación de horas, con el tema de los descuentos, es que en realidad el Ministerio de Educación, porque el Estado no tiene el derecho a consagrar el derecho a la educación, no tiene la capacidad de consagrar el derecho a la educación, porque el derecho a la educación no existe. No. Entonces, se compra. Claro, lo que se le exige, de hecho, así siendo más materiales, más concreto, lo que se le exige al Ministerio de Educación es que cumpla con el calendario que sí le corresponde al Ministerio de Educación. Mm. O sea, que están obligados a cumplir por lo menos que el calendario se termine el año. Uh-huh. Pero no hay una obligación y no hay un derecho consagrado a la educación en este país. Hay un derecho al mercado de la educación, hay un derecho a que un sostenedor pueda poner un proyecto educativo del cual le guste y le plazca, y hay un derecho de los padres y apoderados a elegir la educación de sus hijos. Pero el derecho en sí a la educación no existe. Claro. Oye, y ahora con el tema de la desmunicipalización, y además que implica a los particulares subvencionados, imagino, el particular subvencionado va a recibir como la misma cantidad de plata que recibe un municipal. Siempre. De hecho, lo que no se cambió con el como estaba el DL-600 en el tema de la reforma tributaria. Ya. Se me olvidó el número, pero también hay un decreto y un punto que es la igualdad de trato en la educación. Que es uno de los temas, podríamos decir, que es como el punto neurálgico de la educación primaria y secundaria, que se supone que se tiene que considerar la igualdad de trato entre educación privada y educación pública. Por lo tanto, no hay ningún mecanismo en donde yo pueda entregarle una mayor subvención a los municipales por sobre a un particular subvencionado. Mm. Si los dos reciben subvención, ese voucher, este cheque que tiene el cabro chico, es el mismo. El cheque puede ser más alto si es que el cabro chico tiene, no sé, Asperger, tiene déficit atencional hiperactividad. Que con lo que se decreta al 50% de los niños en todo el país. Exactamente. Y principalmente por lo mismo, porque aumenta la subvención. Pero no hay ningún resquicio, ni ninguna posibilidad de que yo le entregue a un municipal por sobre a un particular subvencionado. Hay igualdad de trato. Y eso también es parte de este derecho consagrado, supuestamente, de la libertad de la educación. O sea, no puedo discriminar a un particular subvencionado por sobre un municipal, o no sé si es que se municipaliza, no sé, para un estatal, o como queramos llamarlo. Y eso no existe. Ese es, podríamos decir, que el punto neurálgico que una verdadera reforma educacional podría haber atacado. Y no quiso. Y no quiso. Por la presión de estos de 10 locos que tienen, que son empresarios de colegio. Claro. Gracias, Matías del Río. Sí. Oye, súper lamentable, porque en la práctica, bueno, en la realidad, ve cómo los colegios que son particular subvencionados y los municipales, y en muchos lugares los municipales están mucho mejor que los particular subvencionados, siendo que reciben la misma cantidad de plata por niño, la misma cantidad de plata por niño que el municipal, y además un ingreso que suma con lo que pagan los papás. Pero están en peores condiciones, con salas llovidas, con espacios chicos, la calidad que se entrega, de educación, etcétera, etcétera. Al final no resguarda que va a haber mejor calidad, que haya más plata. No, por supuesto. Incluso, no sé, acá tenemos el caso de, no sé, uno de los, yo creo que los peores colegios como... del, no sé si de la comuna o incluso yo creo que hasta de la región metropolitana, que son los dos particular subvencionados y son pésimos, pues, o sea, ahí llegan los niños que son rechazados de todos los otros colegios, en primer lugar, y segundo, se funcionan como guardería. Entonces están, al final no, tampoco se está entregando una buena calidad en educación. Y no, y tenéis con liceos que son municipales, que sí son más, como se ha intervenido más ahí, y la plata, que son los mismos recursos que vienen desde el central, que son los mismos recursos que también reciben los particulares subvencionados, tenéis colegios mucho más grandes, o en mejores condiciones estructurales, por lo menos. Claro. A diferencia de los particulares subvencionados. Creo que el particular subvencionado, además, por la misma lógica del lucro, sí, es muy obvio lo que uno dice, tal vez, pero obviamente por el lucro hay plata que se va a ir, pues, que se va a ir al bolsillo de alguien, pues. El problema es que las municipalidades también funcionan con una lógica de lucro. Y eso también hay que tenerlo claro. Las municipalidades funcionan con la lógica de utilizar la educación como caja chica para otro tipo de proyecto. Entonces, no todo el dinero de la subvención escolar termina en la educación. Entonces también hay un tema ahí súper, súper fuerte, y que también hay que denunciarlo. Pues las municipalidades también han lucrado enormemente, han lucrado con la ley SEP, han lucrado con el tema de las subvenciones preferenciales por ley de inclusión. Y todo eso ha estado así vinculado. Ahí están mostrando el desborde de Santa Marta. También acá nos están informando también que la calle del Estero está inundada también, acá. Y que entran las casas que están al frente del polideportivo, también está entrando el agua. Así que también para informar también de eso. Pues. Y ojalá que la municipalidad acá de Estación Central haga algo. Pues, ¿sí? Son lugares que se inundan todos los años y que no se hace nada. Que de hecho, quienes corresponde justamente tener los desagües limpios de la municipalidad, po. Se las dejo. Sí, se supone. Claro. También leía en la mañana, pero hacía vuelo de pájaro, que en un momento, durante estos últimos años, qué sé yo, 15 años, antes existía la obligación que cada edificio tenía que tener como el... ¿Cómo se llama esta cuestión? ¿Que se tragara el agua? De agua lluvia, claro. Claro, como el nombre antes, bomba y todas esas cosas. Antes existía la obligación de que cada edificio que se construyera tenía que tener eso. Y después se eliminó esa obligación. lo que también obviamente contribuye a las inundaciones. Porque hay que pensar que cada edificio que se construye está ocupando un pedazo de tierra que podría absorberse el agua. Y está sobreocupando un espacio de tierra porque además genera también mucho para el desagüe. Uh-huh. Satura mucho. Claro. Sí, pues no, y de hecho además ese también es un tema que la lluvia está súper advertida. Entonces también que las municipalidades, por ejemplo acá en Estación Central, no vaya a limpiar lugares donde se inunda todos los años. Y no vaya a encargarse de que los desagües estén funcionando bien, claro. También. Bueno, es el canal Ortuzano, el que yo mencionaba antes, porque es la calle El Estero. Sí, pues, y está inundada, así que... La gente debe estar arriba de los árboles. Sí, pues de la muni nos escuchan, yo creo, ¿no? Yo creo. O sea, que ahí para que hagan algo, pues, uh-huh. Alguna vez. Yes. Alguna buena vez. Ay, Dios. Está buena la música, sí. Oye. Podría ponerla así al final. De hecho, estamos casi... No, bueno, en realidad no, porque empezamos más tarde, pero... bueno, o sea, el tema así respecto a la educación, yo creo que hay que ser directos con que las reformas no tocan ningún nervio central del asunto. En el caso, por ejemplo, de la carrera docente, no tiene mucho sentido generar una carrera así como estilo carrera militar. Si es que finalmente están adheridos al mismo sistema de pensiones, y si uno ve los escalafones de la carrera docente, por mucho tiempo en realidad van a ganar muy poca plata los profesores. Uh-huh. De hecho, parten ganando muy poca plata. Así el primer escalafón así de la carrera docente es realmente miserable, está apenas por sobre el sueldo mínimo. Uh-huh. ¿Qué tipo de pensión van a tener con un sistema de pensiones tan miserable como el que tenemos todos al final de su carrera? Entonces... no te mejora la vida. Tal vez en los últimos años sí que lograste hacer una carrera ejemplar bajo la lógica mercantilista de que hay que hacer una carrera docente ejemplar, porque también claro. Es otro detalle. Bajo pruebas estandarizadas. Y un profesor puede ser muy bueno y rendir muy mal esas pruebas estandarizadas. Sí. Como bueno, como también un alumno un estudiante puede ser muy bueno y rendir muy mal en las pruebas estandarizadas. Uh-huh. Es uno de los problemas que hay. De ahí está escribiendo algo Rosilva, pero vamos a ver qué es. Dice de hecho que Rosilva dice: la inmobiliaria no tiene obligación de realizar obras de canalización. La otra cagada más contra la ciudad y su gente. Sí. Eso mismo. Que de hecho es uno de los temas también donde el Estado ampara, podríamos decir, subvenciona a las empresas. Uh-huh. Que lo habíamos hablado antes, por ejemplo, con el caso de Cabal. Una empresa construye un hotel, una empresa construye un gran condominio, pero ¿quién hace las calles? ¿Quiénes se encargan de la iluminación? Claro, del acceso a esos espacios privados. Claro, se encarga el Estado, sea el Estado central, llámese Ministerio de Obras Públicas, o llámese la municipalidad. Y lo mismo con el tema de las canalizaciones, con el tema de hacer el sistema de alcantarillado o el sistema de aguas lluvias principalmente. Eso lo hace el Estado. Entonces finalmente le están reduciendo un enorme costo a estas mismas compañías con plata del Estado, con impuestos. Y a quienes no les cobran, pues porque los peajes se los cobran a la gente, pues de común y corriente, no a las empresas. Cuando estos señores sí deberían estar pagando el uso de ese espacio, el uso de que todas las personas que accedan a sus edificios van a ocupar ese espacio público, el cual se debería estar pagando. Y no precisamente por los usuarios, sino que por la empresa que está ganando a raíz de eso. Y claro, eso debería estar normado, que por la utilización de los canales, de los sumideros y todo eso, también debería estar siendo pagado y por ellos mismos, que son los beneficiarios. Que son quienes ganan con todo esto. Claro. Exactamente. Bueno, así todo está como y que eso es lamentable con todas estas reformas que se habían anunciado, al fin y al cabo está resultando todo lo mismo, incluso retrocediendo, como ocurre con lo de la reforma laboral. Es un retroceso más que un avance. Cuando fue la gran promesa. Sí, bueno, con el tema también de la carrera docente es lo mismo. Mm. Lo que se considera es que va a ser un retroceso y del mismo modo va a ser un retroceso que tal vez implica hasta 20 años. Uh-huh. Porque te van a decir, no, pero ya lo reformamos. Y te lo van a decir eso por lo menos por 15 años. Uh-huh. Después 5 años para que el proyecto empiece a entrar y ya 20 años te va a haber gastado en ese proceso. Es un proceso súper largo. Pero como el sueldo mínimo que negoció la CUT, pues. El sueldo mínimo que no se puede volver a negociar como en 200 años. Exactamente. Cuando ya el IPC ha subido un montón. Cuando todas las cosas han subido un montón. No se puede volver a renegociar no sé por cuántos años. Y esos son los negocios que hace la nueva mayoría con la CUT, la Central Única de Trabajadores. Chistoso. Chistoso, en realidad lamentable, más que chistoso, sí. Pero... Es que chistoso es como esa risa nerviosa de cuando te están cagando, pisoteando, y no te queda nada más que reírte. Lamentable. Sí, muy, muy lamentable. Muy lamentable. Mm. Sí, pues sí que mientras se está inundando todo afuera, afuera en la radio, oye, afuera en la villa... Hay que ir a vaciar los baldes. Sí. De hecho... Sí, nos vamos a ir yendo ya. Lo voy a dejar con un tema, pero antes se los voy a explicar, obviamente. Y que tiene que ver con una recomendación en este día de lluvia. Aparte porque el tema tiene que ver un poco con eso. Que tiene que ver con una película, un documental. Le voy a contar la historia de Rodríguez. La película se llama Searching for Sugar Man y trata sobre... ¿Puedes traducirlo? Sudáfrica. Buscando a Sugar Man, que es una canción, sí. Básicamente. Es una canción que pegó muchísimo, muchísimo, muchísimo, por allá por los 80 en Sudáfrica, en pleno apartheid. Y bueno, resulta que era un disco... que llegó en un momento determinado, les voló la cabeza a un grupo de gente que empieza a hacer música y se empieza a repartir. Y el disco llegó porque llegó una tipa de Estados Unidos a Sudáfrica y venía con el cassette. Y después van a comprarlo a la tienda y no habían de ese artista. Entonces empiezan a copiarlo hasta que algunas disqueras de por allá, de locales de discos, logran hacerse como los derechos y empiezan a editar. Este disco de este enigmático personaje que se llamaba Rodríguez. Y se empieza a repartir y se convierte en básicamente en un tipo de culto. Pero había muy poca información sobre él. Entonces empiezan a buscar información y no encuentran nada. Y era un tipo que salía en la portada, Cold Fact se llamaba ese álbum, de 1971. En el cual aparece un tipo sentado así como en posición india, con rasgo latino, con lentes de sol. Medio hippie, muy extraño. Y lo único que se sabía es que se llama Rodríguez. Nada más. Bueno, el tipo se convierte en un verdadero personaje de culto y se empieza a convertir en la banda sonora, de hecho es prohibido su disco en Sudáfrica, pero en la banda sonora del movimiento de los Africans, contra el apartheid. Recordemos el apartheid en Sudáfrica, un modelo de segregación, negro en un lado, blanco en el otro. Y en términos concretos empieza a influenciar a muchas bandas y a todo un movimiento. Pero nadie sabía nada de Rodríguez. Un tipo que no existía. Típico que cuando llegan artistas tú sabes algo de la historia. Hasta que dan con una historia... de que este cantante, Rodríguez, muy extraño, muy enigmático, habría estado en una presentación, en un bar, y se habría inmolado en el propio recital. Entonces estaba tocando y en un momento determinado el tipo se tira benzina, se prende fuego en pleno recital. Y el mito de Rodríguez crece. Pasa el tiempo, ya viene el tema del apartheid y empieza a generarse un movimiento mucho más fuerte en Sudáfrica. Y hay un musicólogo que empieza a investigar, que en un momento determinado le dijeron, oye, la historia de Rodríguez, ¿qué podemos saber de él? Y empieza a investigarlo. De hecho, llega en un momento determinado a contactar al sello discográfico original de donde había grabado estos discos Rodríguez. Y empieza a follow the money, a seguir el dinero, porque el tipo vendió muchas copias en Sudáfrica, 500,000. Y alguien tenía que tener esa regalía. Entonces el tipo empieza a seguir y empieza a cachar de que llegaba siempre a un laberinto sin salida. Nadie sabía. Y aparece otra historia en la cual este tipo está tocando en un bar. No es muy bien recibido. Aparte que tiene una cosa muy extraña. El tipo de pronto tocaba de espalda al público, para que el público se concentrara como su música. Una letra muy potente. Mucho más potente que Bob Dylan. De hecho, es muy similar a Bob Dylan. Pero es más crítico, es mucho más ácido que Bob Dylan. Caso corto, que la historia decía de que él está en un bar en una ciudad X que se nombra en este documental, y la gente como que lo estaban ahí, todo salió mal, sonaba mal, así que la gente se empieza a burlar de él. Entonces el tipo en un momento determinado toca su última canción, agarra un revólver que tenía en su bolsillo y se vuela los sesos en su propia presentación. Siguen buscando para armar este libro que era sobre Rodríguez, que fue un ícono del movimiento, se convirtió en un himno del movimiento, sobre todo de la clase media acomodada, de los liberales africanos, blancos, contra la apartheid. Y en un momento determinado logran dar con el productor del disco. Porque este disco, más encima, había sido hecho en hecho en Detroit, Michigan, que probablemente es una de las ciudades más pobres de Estados Unidos. De hecho, actualmente está en quiebra. Actualmente ya no es una ciudad. Ya no es una ciudad, de hecho, pues, efectivamente. Han salido grandes músicos de Detroit. Hay mucha rabia y eso ha generado mucha música. Eminem, por ejemplo, en Chile su verso, por si no lo sabían, que está muy influenciado por Detroit, que es el caso de Vicente Durán. Me dicen que no cuente el final acá, porque es muy bueno el documental. De hecho, creo que ganó un Oscar. Creo que ganó un Oscar. Yo soy spoiler, así que a los que no quieran saber el final, apaguen su radio ahora. Esto es la parte de la sección, a propósito que el otro día hablaba de Nick Drake, de Perdedores Hermosos. El tipo es un perdedor, y quiero reivindicarlo. Tengo que contar el final porque es inevitable. Los voy a mutear un rato, pueden hacer todos los gritos que quieran. Hablan con el productor desde Sudáfrica, están siguiendo la historia, y el productor de pronto les dice, ¡ey! Rodríguez está vivo. No, por favor, no. Y Rodríguez estaba vivo. Avisa cuando hayáis terminado. Rosilva dice, pero si no, se voló los sesos, ya lo contaste, po. Yo me espío. No, Rodríguez estaba vivo. Vivía todavía en Detroit. Logran contactarse con él. Lo llaman por teléfono y quedan para la cagada en Sudáfrica. De hecho, empiezan a compartirse y dicen, bueno, Rodríguez está vivo. O sea, el tipo ícono de lo que fue el movimiento cultural contra la apartheid estaba vivo. Y era un obrero. Como diría el gran John Lennon, era un héroe de la clase obrera. De hecho, había intentado en algún momento determinado ser alcalde. Sus discos no se vendieron. De hecho, hay uno de los productores que habla, que estuvo en la gira que tuvo muy momentánea a Inglaterra, Rodríguez, que tiene una pinta muy, muy mexicano. Él es de origen mexicano, Sixto Rodríguez. Y realmente sus letras eran extremadamente desgarradoras, socialmente potente, profunda. No eran bien portadas, no eran poemas lindos, sino que era la realidad dura y con una posición política sumamente clara. Y el tipo, todo ese tiempo, ¿por qué te compartí? Trabajó En las construcciones. Y que son chicas, ¿cuánto se los puede llevar? Era un obrero de la construcción. Que dicho sea de paso, trabajaba precisamente en el área más pesada de la construcción. Y también, por ejemplo, trabajó en varias automotoras. Detroit fue conocido precisamente por tener las filiales de Chrysler y otro auto ahí. El caso es que en esta historia de una familia pobre del sector marginal de Detroit, llegan esta noticia y al final logran contactarlo desde Sudáfrica y le plantean hacer un recital, o sea, para que fuera allá. Iba con su familia, todos muy pobres. Y llegan a Sudáfrica. Y se bajan del avión, así piola. Y quedan para la cagada. Había limusina, había prensa, había un montón de gente. Y en todas las partes habían anuncios del recital de Rodríguez. Y los tipos vivían una pequeña suerte de cuento de Cenicienta. Sixto Rodríguez hace finalmente su recital, uno de los más potentes probablemente que se hicieron post-apartheid, y que obviamente tiene que ver con todo un ícono de lo que fue la lucha contra el apartheid. Sobre todo porque hay un concepto que acuñan básicamente de uno de los temas de Sixto Rodríguez y que por primera vez lograban filtrar la censura en Sudáfrica en su momento determinado, que era el concepto antisistema. Estamos hablando de un disco de 1971. Básicamente, lo que se genera con Sixto Paz es una cosa extremadamente potente, pero tiene que ver con la forma que tiene la industria también de entender. Nunca nadie pudo entender muy bien, salvo su origen latino y pobre y otras cosas más, que probablemente no eran tan comerciales, y aparte esta cosa muy enigmática que tenía él, de por qué no triunfó. Por ejemplo, Estados Unidos, será probablemente mucho mejor que Bob Dylan. De hecho, así lo constatan sus discos. El caso es que Sixto Rodríguez toca en Sudáfrica y se llena. De hecho, hace varias presentaciones para hacer la tele. Y después él vuelve a Detroit. Le cuenta a su amigo básicamente lo que ocurría allá. De hecho, su hija se queda viviendo un tiempo en Sudáfrica. Él era una estrella, un rockstar. Y vuelve a trabajar igual que siempre. Y vuelve a la rutina de ser eso, como diría el gran John Lennon, un héroe de la clase obrera. Él logró sacar dos discos. El Cold Fact de 1970 y Coming From Reality, que probablemente debe ser uno de los discos más completos. Puede escucharlo completísimo, con unas letras muy desgarradoras. Pero nos vamos a ir con una en particular, que tiene una parte bien especial de la historia de este personaje. Les recomiendo, creo que está en línea, Searching for Sugar Man, este documental que ganó un Oscar en algún momento, hace un par de años atrás, por la originalidad de la misma historia, por lo potente de la historia, y por lo real de la misma. En esta sección que hemos declarado esta especie de perdores hermosos, como lo decía Alex Drago a propósito de Prodan, se plantea una especie de belleza donde no la hay y aparece. Y este tema se llama Caos o Causa, y que precisamente tiene que ver con una parte muy potente de la historia del propio Rodríguez, un poquito profética, cuando empieza a hablarse de este personaje, que empieza a hacerse preguntas existenciales, que es despedido de su trabajo 2 semanas antes de Navidad, que empieza a cuestionarse por qué el Papa le dice no te metas en nuestros negocios y empieza a ver el mundo donde está la prostitución, donde empieza a hablar un poco también de su realidad y su entorno, que es Detroit, donde la marginalidad con un dejo de cierta belleza que solamente los poetas y los grandes genios pueden ver, se marca ahí en lo que es esta verdadera joya de la música. Y que, al igual como lo hablaba el otro día a propósito de Nick Drake, que se empieza a reconocer mucho tiempo después. De hecho, también tuvo algún grado de fama en su momento determinado en Australia. Y efectivamente aquí Nicolás San Martín no agrega otro dato, y que es cierto, que después de los recitales en Sudáfrica, donde llenó estadio, donó todo el dinero. Donó todo el dinero y después volvió a su vida de clase obrera en Detroit. Nos vamos a ir con Causa. Este tema de Sixto Rodríguez es el nombre, de origen mexicano, pero nacido en Estados Unidos, en el cual despedimos esta sección de Perdedores Hermosos. Les recomendamos el documental, se llama Searching from Sugar Man. Recomendamos el disco Cold Fact, en particular, que es una joya de disco, que está disponible. Y aparte de entender de que a veces cuando se supone que no hay ninguna opción, de que la vida nos golpeó de alguna manera y vivimos nuestra realidad, se puede cambiar. En algún lugar del mundo, en alguna parte, hay alguien que está pensando lo mismo, hay alguien que conecta, hay alguien que entiende la genialidad y la belleza que probablemente el entorno más cercano no lo logra ver. La historia de Sixto Rodríguez es la historia de los perdedores hermosos, es la historia de los héroes de la clase obrera, y representa eso, haber hecho recitales, haber descubierto que era un rockstar, ir a tocar a Sudáfrica y donar toda la plata y volver a su vida de clase obrera. Orgulloso de ser pobre, orgulloso de su clase, orgulloso de su raza, entre comillas. Y un tipo que tiene una sabiduría interior muy potente. De hecho, él logra titularse de filosofía, a pesar de mantener a su familia, a sus hijas, y de seguir trabajando todos los días en la construcción. Esa es la historia de Sixto Rodríguez, y les dejo este temazo que se llama Causa, y que es probablemente una de las proclamas políticas más potentes desde 1971. Y uno de los temas más hermosos, que no solamente no tiene nada que envidiarle a Bob Dylan, sino que supera por lejos en términos de lo agudo de sus letras. Los dejo con Sixto Rodríguez y este tema llamado Causa. Y así despedimos este matinal lluvioso. Habla de lluvia en esta parte, Sixto Rodríguez. Y nos despedimos ahí con los chicos, hacemos chao, que ya saben parte de del documental. Y los dejamos. Suena Causa, acá en el matinal de Radio Villa Francia. Suena un héroe de la clase obrera, Sixto Rodríguez, un perdedor hermoso. Nos vemos, chao. And I explained that I had overpaid them. My job 2 weeks before Christmas. And I talked to Jesus at the sewer, and the Pope said it was none of his goddamn business. While the rain drank champagne, my Estonian archangel came and got me wasted. 'Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys, is bought or borrowed. Cause my heart's become a crooked hotel, full of rumors but it's I who pays the rent for these fingered face out of tuners. And I make 16 solid half hour friendships every evening. Cause your queen of hearts, who's half a stone and likes to laugh alone, is always threatening you with leaving. Oh, but they'll play those token games on Willie Thompson and give a medal to replace the sun of Mrs. Annie Johnson. Cause they told me everybody's gotta pay their dues, and I explained that I had overpaid them. So overdue, I went to the company store, and the clerk there said that they had just been invaded. So I set sail in a teardrop and escaped beneath the door sill. Cause the smell of her perfume echoes in my head still. Cause I see my people trying to drown the sun in weekends of whiskey sours. Cause how many times can you wake up in this comic book and plant flowers? Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.